Hola, mirá. Todavía no largues, no largues. Me caí acá adentro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tal? Buenas, compañero. ¿Cómo buena, estás, buena, Martín? Buenas noches. Buenas noches. Para todos los días más felices. La gente ha sido a los viernes de los días más felices, a la familia kermesera, a la gente de Toay, a la gente de Santa Rosa, a la gente de Eduardo Castex, que ya me estaba mensajeando. Estoy sintonizando la Radio Kermés. ¡Qué velocidad! Y a la gente que nos escucha a través de nuestra aplicación, y hay otros que están sintonizando a través del www.radiokermés.com, y si no... Y si no, ¿qué tenés que hacer? Si no te bajaste la aplicación del Play Store, o ponés radiokermés.com en la computadora, o agarrás la radio... La radio. Desempolvá ese Karina, aparato. Karina. La vieja Karina. Y la ponés... En el 106.1. Ahí clavadita, está. clavadita. Muy linda la jornada, muy tranquila. La veo como preparándose también para la compartida de los viernes a la noche. Martín. Obvio. ¿Viene tranquilona la cosa? Pero me parece que se va a poner fresco, si no... Ah, sí, puede llegar a pasar. Ahí estaba viendo que me decía un paisano que él, cuando ve las hormigas que se ponen así... incorregible. Es porque va a bajar la temperatura. Y le digo, ¿cómo se ponen? Y se ponen un pullover, Juan, ¿no ves? Dice, pero hay que tener una vista. Nosotros que ya entramos en una edad avanzada. Sí, yo no lo tenemos veo. Que ponernos lentes. Dice, esa tiene un chalequito. Mira, bueno, si el hombre dice, me da la señal a mí de que seguramente va a ser así. Va a ser cierto que voy refrescando. El fin de semana, por lo menos. Claro, pero... Pero es como por la primavera, ¿viste? Que trae de todo. Es como las canastas esas que se regalan para fin de año. Claro. ¿Viste? Trae de todo. Pan dulce, budines, sidra. ¿Y la compañera nuestra no apareció todavía? Ahí, bueno, la puerta, la tranquera quedó abierta. La puerta yo la arrimé por esto de que va a ser una refrescada, pero no está cerrada con tranca ni nada. ¿Y los perros no torearon todavía? Che, los perros no, los perros sí se habían ido para allá. Claro. Los perros, viste cómo son. No. En cualquier momento, desde igual. En algún puesto cercano, si, me están ladrando unos perros. Si ves unas luces que relampaguean por la ventana, por el ventanuco, es porque se va arrimando alguien, seguro. Sí. Ya a esta hora hay que andar con las luces prendidas. Gente amiga tiene que ser. Buenas noches, compañera. ¿Cómo le va? Tanto tiempo. Buenas noches. Ahí está. Venía con las luces bajas, por eso no la vimos. ¿Viste? Pero vos te sonó algo te hizo ruido. Bueno, era la compañera Alicia que llegaba. La compañera acá en el bajo. Y acá estamos esperando el último debate final. Ah, sí. De Brasil, Bolsonaro, hijo de su madre. No, la gente va a saber elegir. Esperemos que sí, porque no se juega solo la democracia de Brasil, sino la democracia de América del Sur y muchas cosas importantes en el mundo. Estados Unidos está muy atento y le interesa que gane Lula. Raro, ¿no? ¿Qué se traerán entre manos estos yanquis? Gringos. Y lo que pasa es que a Trump no lo quieren. Y atrás de Bolsonaro viene Trump. Derecha, muy derecha, nazista. Que nadie quiere volver a esa década, esa guerra que tuvimos contra los judíos y no judíos, contra los discapacitados, contra las personas que no eran rubias de ojos celestes, como es el que está acá. Dígamelo con nombre de apellido y toque. Ay, es que me tengo que tocar toda. Para nombrarlo a semejante personaje no alcanza con la Lola. Tengo todo el cuerpo. Todo. Bueno, no diga nada. Viste que no estábamos hablando de los perros, seguimos hablando de los bichos y bueno. Todos los animalitos se nos van a acercar. No, bien campera la jornada. Pero los animalitos al lado de este personaje. Es otro animalito más, sí, hay que tenerle lástima. ¿Cómo anduvieron en la semana? En la semana uniforme, vamos a decir lo que es porque... Estuvimos en un lugar muy lindo. Porque la verdad que también, si uno sabe ver, viste, siempre hay cosas que, que alegran, que lo arreglan un poco a uno también porque por ahí venimos golpeados, ¿viste? Pero ya va llegando fin de mes. Haga la denuncia. Ya se empiezan a aparecer este... Oh, ¿quién te golpeó? No, lo que me golpea es que... muchas veces pasamos por el cajero y tenemos que pasar nada más. Sí, eso es como un golpe también. Hola. Incluso para una parte del corazón que dice, no, es acá, pará. Y vos decís, no, si no hay nada ahí. No, ¿para qué voy a parar en el cajero? Así te hace el cajero. Entonces ahora cuando va llegando esta fecha, por ahí ya empieza a dibujarse una sonrisa en alguna parte del cuerpo. Para colmo, Alejo también. Alejo, lo saludo, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches, señor operador. Perdón, Alejo. Buenas noches, ¿cómo estamos? Tiene una cara de que anda bien y que va a andar mejor todavía, me parece. Muy bien. ¿Qué muy piensa bien. Que va a cobrar? Claro, eso es un ejemplo. No, ya le hice el adelanto. Un buen ejemplo. Le dije ejemplo. Que cuando habilite. Cuando muchacho, llueve. Claro. Cuando llueva. Hay pocas posibilidades de lluvia, dice. Y, sonaste, Alejo. ¿Cómo? O sea, que anduvieron por la casa del Bicentenario con un compañero y con varios compañeros más. Claro. Éramos un... Al arrancar esta semana. Era mucho, yo vi una foto. Éramos un montón de compañeros. Muy bien, muy bien. Hay una muy buena experiencia acá en la ciudad de Tuay. Eso fue arrancando la semana. Por eso yo también te decía que un poco con buenos colores, con buen ánimo. También es una semana que se termina de completar con estos días, el de ayer y el de hoy particularmente. Porque, bueno, ayer el recuerdo nos invadía, la presencia... bien fresca y lúcida, sobre todo de cada una de las palabras de Néstor en el 12º aniversario de su fallecimiento. 12 ya, parece mentira. Y hoy sí, fue el año 10. Y hoy lo que te contaba hace un ratito, antes de que arrimáramos al fogón, que se están cumpliendo 15 años de las elecciones que ganó un 28 de octubre del 2007. Sí. Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy no es el cumpleaños de... De Lula. De Diego. ¿Sí? No sé. Sí, yo sé. Muy bien. Hoy es mañana. Muy bien. 60 y... A ver, Diego, sí, 60, tírame. 61. No, creo que 62. Tírame, Diego, de allá, tírame el gol. Lo que sí es 15 años de que tenemos por primera vez una mujer fue electa presidenta en la Argentina, eso seguro. Y lo otro, ¿y qué mujer? Que también lo que habíamos comentado con vos, que también en la Argentina ya había habido una presidenta, pero que llegó a presidenta, pero que había sido electa vicepresidenta. Nos acordábamos antes de abrir el programa con Martín de Isabelita, que también es una terrible historia, impresionante historia, como para revisarla en algún momento también, no solo historia de la Argentina, sino historia del peronismo. Claro. Pero bueno, vamos es a tener, una parte de la vamos historia a tener entrevista hoy con Mucio, con Jorge Mucio, con Marisa, con María Elsa. Una de las guerreras. Una de las guerreras que le han ganado a este mal que aqueja a mucha parte de la población y sobre todo la nuestra. No hay que tenerle miedo al cáncer de mama. Después le vamos a dejar para ella para que nos explique todas las tareas que van realizando, que van a estar realizando estos días. Y bueno, también tenemos una entrevista con Ferro, el compañero Ferro, que está patrocinando a una paciente psiquiátrica que le han denegado la obra social. Así que bueno, tenemos movidito el viernes. Las obras sociales últimamente. Completito. Las obras sociales últimamente, como diría Cristina, las prepagas y todo. Vienen a llevársela. Vienen a juntar la plata y que de los pacientes se haga cargo el Estado. Claro. Y sí, la gente pobre, porque hay que decir la realidad, porque la vivo diariamente, no sabe, no entiende eso. Entonces nos reclama y le reclama al Estado. Pero el Estado las asiste y le exige a la obra social que aporte lo que tiene que aportar. Claro. Entonces nosotros podemos tener el Estado, que somos todos, que no solo es el gobernador, el ministro, su secretario, sino somos todos, necesitamos el recupero para que quienes no tienen un beneficio social, claro, puedan seguir siendo teniendo. Y tengamos el, y logremos el favalor y logremos todo lo que estamos La verdad logrando. Que está proponiendo desde Salud Pública, desde el gobierno provincial, un paso gigante, gigante, gigante en materia de salud. Tengo que mandar saluditos para Diego de Lincoln, para Graciela, que está por acá nomás, a Pablo Ricci, un abrazo grande, compañero. Para Isabel, para Marina, que nos está sintonizando en Castex. Y para Mari, de la calle Alsina. Para Ariel, que está en Rancul. Para Ara, para Celina, también le mandamos otro saludito. Y el compañero Avendaño, que está escribiendo, dice. Muy bien. ¿Don Fabián? Está. Sí. ¿Cuál de los Avendaño? Fabián. Ah. Fabián, posiblemente, no sé si está acá en La Pampa, debe estar. ¿Ya vino? Por eso, me parece que está en Buenos Aires. Pero saludó y ahí se quedó en verde el asunto. Así que bueno, yo tenía ganas de hablar con él acerca de la elección que ha pasado en el barrio Santa María, pero aparentemente no va a poder porque está de viaje con su esposa, otra de las luchadoras del cáncer. Es que hay muchas luchadoras del cáncer y muchas que por ahí hace muy poco, por ejemplo, una vecina querida, dueña de un comercio muy conocido de Toay, Rayito de Luz, se fue luchando. Sí, sí, sí. Y bueno, pero quedan las otras que siguen luchando y ellas desde el cielo dan la fuerza para que la lucha continúe. Les propongo una pequeña pausa. Dale. Y enseguida estamos de vuelta, ¿eh? Muy bien. Simón Rodríguez, de las amistades perfectas, las que comparten no solo los sentimientos, sino las ideas, las estrategias. Él se refería a la amistad que tenía con Bolívar. Así éramos Néstor y Hugo, Hugo y Néstor. Y yo, sencillamente, le rindo tributo a ese grande amigo que llevaré toda mi vida en este corazón, en este pecho y en esta mente. Y estará vivo en nosotros en esta batalla por la patria grande, por la dignidad de nuestros pueblos. ¡Viva Néstor Kirchner! Gran latinoamericano, de ese gran peronista, de ese gran amigo de nuestro comandante Chávez, de ese amigo leal de Venezuela, de la Venezuela revolucionaria. La unión entre el comandante Chávez y Néstor Kirchner, entre Venezuela y Argentina. Los tiempos grandiosos de la hermandad, del trabajo conjunto, de remar juntos en el gran barco de Sudamérica. Néstor Kirchner y Hugo Chávez Frías, dos gigantes de la América. Uno hijo de Bolívar, otro hijo de San Martín, dos hijos de la patria grande. Va, no sé si reconocieron las voces, pero justamente como habíamos dicho en la jornada de ayer, estábamos atravesados por volverlo a pasar por nuestros corazones a Néstor Carlos Kirchner, que hacía, se cumplían 12 años de su partida física, y hoy estábamos con estas voces que nos ayudan a pensarlo, sobre todo, insisto, porque si hay algo que permanece intacto, es la claridad con la que siempre se manejaba Néstor, y de los mensajes que recibimos de él, la mayoría todavía perduran. En realidad los mensajes creo que los recibimos del pueblo. Nuestros gobernantes, no digo a nivel provincial, pero a nivel nacional, deberían volver a escucharlo para ver cómo desarmar esta madeja. Por eso yo había elegido este primero, porque son voces de Latinoamérica. Vos habías puesto el marco ese de las elecciones el domingo en Brasil, y bueno, y siempre viene bien volverlo a escuchar también a Hugo Chávez Frías, al gran libertador. Otro que se sintió su partida. De la movida verdaderamente revolucionaria en un lugar de la patria grande que siempre había sido dejado de la mano de cualquier dios que uno pueda ocurrir, como Venezuela, ¿no? Bueno, ahí está el primer. Sí, pero han dejado abonado la semilla de realizar la patria grande a través de la lucha democrática. Sí, sí, sí. Y agradecemos que tenemos a Cristina, que es la esperanza. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, a nivel Latinoamérica, porque he escuchado algunos comentarios por ahí de su hijo, que es muy personal, claro. Espero que ella hable. Claro. A mí, yo creo que Cristina fue clara hace mucho, que dijo que ella, nadie habla por ella y nadie decide por ella. Es una mujer que si tiene que decirnos algo, seguramente lo va a hacer, porque el hijo, no tiene pelos yo en creo la que lengua. Desde el amor de hijo la quiere proteger. Yo desde el amor de mujer también desearía protegerla y poder protegerla. Sí, sí, pero van a tener que hacer mucho mérito la gente que se proponga como para candidato del 2023 también, Es que no sé si hay un candidato que al pueblo le sirva, o que candidata, no sea ella, o candidata, que le sirva como nos puede servir ella. Ahí me corrigió la compañera Marina, que es compañera también. Es compañera. No solo Marina. No jodamos, socióloga, compañera. Inauguró la semana pasada un blog de perspectiva de género y diversidades, sociología para las diversidades.blogspot.com. Si yo pueden no sé, visitarlo, yo después le diré. Después lo pasalo, pero antes que nos sigamos y nos olvidemos, Martín. Ajá. No me haga olvidar. No, tenemos que mandar, que seguramente nos está escuchando, y si no, alguien se lo va a hacer llegar. ¿Qué? Al saludo a la compañera Seferina, qué compañera de fierro. Sí, Seferina. Militante. No creo que esté escuchando porque es medio sordita ella. No, que va a ser sorda, tiene, en vez de dos ojos, tiene cuatro. ¿Y tiene cuatro oídos también? Y sí. Un presupuesto en aro. Ella es una. Yo la conocí La a Seferi. Un domingo. No sé si era un domingo, pero en una asamblea de ATE, de delegadas ambas. ¿Qué dos? Cuando ATE era. ¿Qué dos piernitas? Cuando ATE era ATE. ATE. De los trabajadores. Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué dice? ¿Le manda saludos nada más? Me mandamos saludos, un abrazo. Yo tengo que mandarle un saludo para la gente de Villa Parque. Porque el domingo tenemos en Villa Parque. Ah, bueno, yo voy a estar un poquito más acá. Ahora están dentro de un rato. Porque tengo un encuentro de amigues. Vos tenés, vos en Villa Parque tenés un encuentro de brasas terribles. A la familia Blanco le voy a mandar un saludo grande. Bien, a toda la gente que está reunida en el reducto. Y hay otros que están escuchando también. Otras que están escuchando pueden mandar los mensajes, anunciarse y así los mencionamos. Les saludamos también. Como hacemos siempre también en general a la familia peronista, de donde sea que estén escuchando, o de acá nomás de Toay, o de acá nomás de Santa Rosa. La verdad es que por ahí hay muchos que dicen, pucha, yo quería mandar el saludo, el cariño. Bueno, mira, podés hacer, si no tenés nuestros números personales, mandás un WhatsApp al 1533, sí, 2954, 33 78-66. Bueno. Anotá bien a esa letra, mirá. Volvelo a repetir con las parece, parece que pasó una araña con las patas llenas de tinta. Este es 33-78-66. Ay, ¿cómo? No soy de gente que me pegue un número telefónico. No, 33-78-66. Ah, ahora sí. 15-33-78-66 y mandan un mensaje, sobre todo porque por ahí hay alguno o alguna que se quiere anotar, o algún compañero que se quiere anotar con un saludo, una reflexión, sobre todo por esto que lo tenemos muy presente, yo por lo menos, los 12 años de la partida de Néstor, que lo recordábamos ayer, y hoy también hacemos lo propio porque el programa sale hoy. Claro, hermano. Tengo que... ¿Tiene la fotito de la invitación del domingo para todas las mamás de Villa Parque? Las que quieran concurrir, por supuesto, ¿eh? Si por ahí me la... Una movida el domingo en Villa Parque. Hay una gran movida el domingo en el Club Talón. Muy bien, ahí está. Y regalitos para todas las presentes, ¿no? Para todas las madres. Las madres. Muy bien. Pero va a haber regalos, ni te cuento. ¿Tan manos sueltas son ustedes? Pero vos no viste hoy todo lo que circulaba. No, yo no digo que alguno me ha sacado los ojos, porque tengo poquitos. Ah, le quedan pocos. Esta chica capaz que me sacó algún ojo y que tiene ese puesto. ¿Cuatro ojos tiene? Che, no. ¿Pero qué es esa? Es una manera de explicar. O anda con otra persona que también es que tiene como otro acá, par de ojos acá, que miran por ella. Para. A ver, cuénteme. Acá nos manda Melchor, el compañero Melchor me manda algo de lo que nosotros estuvimos hablando al comienzo, que después vamos a comunicarnos con una de las luchadoras. Ajá. Porque mañana a las 16:30 sobre el sábado 29 sería, que es mañana. A las 16:30 sobre el Boulevard Brón, casi avenida 9 de Julio, va a haber un acto. Enfrente de Guardia del Monte. Bueno, si usted le quiere llamar frente a Guardia del Monte, frente a Guardia del Monte, pero acá dice Boulevard Brón. Y no dice y la 9 altura. De julio, no, y 9 de Julio, entonces casi la esquina. Frente a la Escuela 5. Claro. Frente también. A la plaza. Frente a la plaza. A la vuelta de la municipalidad. A media cuadra de la casa de la Alicia. De la escuela 5. Tal cual. Bueno, acá ahí. Ahí va a haber un acto y donde se va a hacer un recordatorio, se va a poner un recordatorio para las luchadoras. Que después nos contará María Elsa. María Elsa, seguramente. Pero Melchor nos manda para que lo digamos. Gracias, Melchi, por estar escuchándonos. Bueno, un abrazo grande para el compañero Melchor, le vamos a mandar para todos los compañeros que se van comunicando a través de los WhatsApp de los compañeros y de la radio. Vamos a estar, le dije, con los operadores en crisis, Jorge, Marisa. Estoy buscando lo que me pidió, deme tiempo, porque acá adentro hay tantas cosas y saltan tantas cosas. Un día le voy a agarrar la clave y voy a chusmear todo lo que pasa ahí adentro. No, mejor no meterse, eso es la cartera de una mujer, el teléfono. No es todo, la cartera, ¿es? Todo, pero es lo, como te estoy diciendo, la cómoda, la cartera de una mujer, el auto, de, inclusive, la guantera del auto de una mujer, no, la guantera el no. teléfono el de una mujer, agarrado, todo. Sí. Martín, mantenete alejado. Mirá, Martín, sin que me lo robes... A ver. Te paso un audio para que escuche, para que grabes y que tenga para el fin de semana que viene. No me va a traer más problemas de lo que tengo. No. Ah, bueno. Miércoles. No, qué bravo que se pone. No. Te va a gustar. Ah, anda. Te va a gustar. Bueno, pero el encuentro entonces, ¿de qué era? Porque me perdí yo ahí. No, era un agasajo para las mamás. Ahí está. Del para, barrio llegar. Villa Parque. Dame y tiempo. De zonas aledañas. Que van a tener su regalito, van a hacer un bingo entre medio y en vez de haber premios en efectivo, va a haber unos premios de regalos. Como que se pueden usar, como se pueden sentir como regalos del Día de la Madre. Claro. Ponele. Claro. En realidad se va, si bien se va a agasajar a la mamá, se agasaja el presidente de la Unidad Básica de Villa Parque, el compañero, doctor, amigo, funcionario, que funciona, es de los que funcionan, va a agasajar a las mamás, pero en sí es a la familia toda. Muy entonces, bien. Tenemos a una compañera pobre que ha estado haciendo torta, yo no sé si no se transformó en torta a esta altura. Mirá, puede pasar. Porque Valeria ha hecho torta a lo loco. Porque, a lo loca. Claro, porque él nos pedía torta. Yo le dije, si yo te hago torta, habilita la terapia del mola, porque soy un desastre en la cocina. No. Y bueno, y se ve que muchos se acoplaron. Lara, por ejemplo, la compañera Lara, con tres bebitas, que va a ponerse a hacer torta. Y no. Así que todas fuimos recurriendo. Y yo también tengo muchos problemas, no puedo amasar. Así que fuimos todos acostándonos para hablar de Valeria. Muy bien, pobre. Y bueno, hay una compañera que se hizo cargo, entonces... Que laburó toda la semana y creo que está todavía cocinando. Muy bien. Siempre hay una compañera, a veces también un compañero abnegado. Muchos compañeros y amigos y allegados al grupo han llevado regalos para repartir a montones. Hoy tengo una novedad, parece que... aparecieron dos empresas para cubrir el tramo de Santa Rosa Toay, Toay Santa Rosa. Ah, claro, porque hubo un nuevo llamado a licitación para cubrir el trabajo que está realizando de manera extendida, digamos, sí, la empresa actual, Dumas, sí. Que está con una extensión de la concesión del sistema. Y recordamos que las últimas licitaciones habían sido desiertas, no se había presentado ninguna empresa, ni siquiera la propia Dumas. No. Y hoy abrieron los sobres de dos ofertas. Dos ofertas, sí. Gran bingo familiar. Ah, bueno, vamos medio atrasado. Domingo, pero vamos. 30, 15 horas, Polideportivo Bútalo. Muy bueno, bien. Chicas, chicos, chiques, preparen vayan a acompañar a sus mamás. El termo, el mate. Y no lleven torta, porque va a haber. Torta va a haber para aguasear. Y se les va a entregar un cartoncito con un numerito para sorteo. Los chicos han trabajado, los chicos de Villa Parque. Hay regalitos también, perfumería. ¿Regalito? Sí. Hasta de pava eléctrica para arriba. ¿También? Sí. Uy, yo me voy a disfrazar de nena. Lo que me va... Más panza tengo también. Tengo un poco va a pasar que la mujer embarazada. Y sí. Futura madre, una futura digamos. Futura mamá. Sí, media feona, pero bueno. Bueno, por ahí te pintamos un poquito y te acomodamos. Ay, bueno, sí. Ustedes tienen esas artimañas. Se hermosean con unas trencitas, te haces así. Dos chuflines. No, acá arriba le hacemos dos chuflines. Con dos chuflincitos sabés cómo te cambia todo. Vos te sentís feo, Juan, pero futura mamá. Le hacemos tipo cuernito. Claro, dos como las chinitas, ¿viste? Cuando son los chuflincitos, que no hace falta una melena, y ya con algún delantalcito, algo, incluso la barriguita te va a quedar... Un tapaboca, entonces... Sí, lo que no me sale mucho la voz fina, tendría que tomar un poco de helio. Sí, y al final... al final había, estaba en una reunión, muchachos. Yo preguntaba por otra reunión que anunciaban, la del... Hay dos reuniones. En Villa Parque, el día... Domingo. Y acá en la esquina de 9 de julio... El día de mañana. Y Brown es mañana nomás. Pues, el día 29. Dentro de un rato la llama, ya di el teléfono, yo te lo pasé... Sí, pero ¿cuál es el evento? Decía compañera, preguntaba. El de mañana. El de mañana es, vendría a ser, a ver cómo duele menos y cómo gusta más. Ah, me salió un lindo versito. Y cuénteme. vendría a ser las guerreras, las luchadoras contra el cáncer de mama, van a homenajear, van a poner algo. Acompañadas por Melchor, creo que fue el de la iniciativa, un banquito, algo así por el estilo, pero no lo quiero contar yo, que a las 10 cuando la llamemos a la compañerita, bueno, mi hija. Bueno. Está bien. Lo cuenten ellas, que son las gran luchadoras y protagonistas de esta historia que no la eligieron, sino que les tocó vivir. Perfecto, bueno, perfecto. Le propongo una pausa porque vamos a seguir esperando. Y entonces. Sí, entonces, si vas a hacer una pausa... ¿Qué quiere? Cuénteme. ¿Cómo que quiero? Que me ponga... Yo ya leí, ya escuché el mensaje que me mandó. Bueno, sí, te puso contento. Claro, ya estoy volando hacia el fin de semana que viene. Me disculpan, ¿eh? Yo ya estoy pensando en el fin de semana que viene. ¿Viste? Son trámites... Me lavo las manos. Son trámites de la compañera Martita. Ah, sí. Porque yo le mandé la tarea, porque como ahora ellos están juntitos, trabajando en el mismo lugar, les digo, es tu misión y función. Bueno, porque hay parece que cumplió, parece que porque es una de las funcionarias que funciona. Porque hay que festejar el cumpleaños del compañero y el compañero tiene que ya hacerlo. Ya pasó. Pero bueno, pero el compañero no hizo lo fatay. No, yo me cacho un día. Y claro. Bueno, claro, a mí, si va a cumplir año, hágamelo fatal. Póngame una musiquita, Alejo. Ya volvemos. Muy bien. Lo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Queremos quemar nuestra bandera. ¿Nos sirve una bandera en los despachos oficiales con funcionarios que miran de espalda al pueblo? ¿Sirve una bandera en el centro de cada plaza al lado de funcionarios que se abrazan con su pueblo? Que la vida no se quede callada. No tengo miedo. Que la muerte no se quede con la última palabra. Quiero que me recuerden y llorar. La vida que baila con la muerte. Es la misma vida que se muere por volver a verte. Los días que vendrán traerán luz y armonía. Solo queda sacarse la espina para poder continuar. Hoy empezaron a verse los diarios abrazados unos con otros. Los que quieren enlodar las banderas de Perón y Evita, claudicando con esa oligarquía que persiguió hasta el cadáver de Eva Perón. ¿Qué hicieron esos que salen todos los días por la televisión? Y que ese mensaje tecnócrata, triste y caído, que sea para aquellos que han perdido la fe. Soñar es recordar para adelante, como chispa que alumbra el camino en un instante. Tu nombre es esa llama que flamea en mi bandera. Nos cansamos de estar a la espera de un tiempo que ya está acá. Y si me tengo que pelear con lo propio, lo voy a hacer con racionalidad, pero con fuerza y con polenta, sin importarme cuál sea mi destino político, porque lo que nos debe importar es el destino de nuestra gente. Y yo, con todo respeto a los señores empresarios, yo no voy a hacer lo que por allí equivocadamente se hizo de transferir ingresos de la gente para aumentar la rentabilidad en forma indebida del sector empresario. Me juego por la gente en general, las empresas que paguen, que la pongan. Discúlpeme que le ponen estas cosas en esta esquina, pero hay que llamar efectivamente a la fe, a la alegría, a la obra, a esto, a la calle, a construir, porque si no, señores, todos esos chicos y esas familias esperanzadas están en nosotros, todos esos votos que fueron depositados para todos los partidos políticos en la urna, perderían el sentido. Al terminar, con todo respeto, con la guitarra, hablar sin contenido. Haciendo y haciendo y haciendo, se terminan los mufas, se terminan los tristes. Y poder seguir mirando a la gente de frente, mar, como corresponde. A mí no me interesa que me aplaudan de los grandes centros internacionales. A mí no me interesa que me elogien los gurús supuestos de la economía. A mí lo que me interesa es poder mirar en los ojos al pueblo argentino. Siempre del lado de la gente. Pero del lado de la gente, si está en la acción, no a veces gritando más fuerte o sobreviviendo cosas que después no se cumplen bien. Que muchos de los que a veces llaman a las batallas terminales son los que después uno no encuentra ni la guía telefónica, porque han desaparecido cuando las cosas se ponen difíciles y no encuentran caminos para poder solucionar. ¿Qué importa ganar una elección para ver todo el mundo después de rodillas, perdidos, que no logramos los objetivos? Lo importante es ganar la batalla del triunfo, de la solidaridad, de la justicia, de que es posible un mundo mejor. No nos interesa gobernar la Argentina para que haya más pobres e indigentes, nos interesa gobernar la Argentina para utilizar el desempleo, la pobreza y la indigencia, para que definitivamente recuperemos la convivencia social en nuestro país. Buscar rostros felices pareciera ser que es un pecado, pareciera ser que alguien que tendría en tu mundo. No es hora de claudicar, de bajar los brazos, es hora de avanzar, es hora de construir, es hora de trabajar muy fuerte. Y saber también disentir cuando sea necesario. No tengamos miedo al debate ni a la discusión. No tengamos miedo a que no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas, porque cuando una sociedad hace las cosas hasta el final, es que esa sociedad está viva. No tenemos que bajar los brazos y tenemos que terminar con las pálidas. Hay que tener optimismo aún en los momentos más difíciles. Hay que tener decisión cuando más nubes hay. Y hay que tener coraje cuando el destino de un pueblo está en juego, y el coraje es estar junto a ese pueblo, al frente de ellos y solucionando las cosas. El peronismo debe levantar decididamente y definitivamente las banderas de la revolución nacional y popular sin ningún tipo de... Que como me ayudaron a mí, la ayuda a Cristina, que es una mujer con coraje dispuesta a transformar la patria. No vine a quedarme mirando lo que pasaba en el país. Me juego de la mano con ustedes. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Seguí con los días más felices. Ya sabés de qué se trata todo esto. Es el peronismo del viernes a la noche en Radio Kermés. Nada que no quieras decir. que no te expliquen cómo hay que vivir. No saludes al que no quieres. No hace falta ser siempre cortés. No te rías si no podés. Pone cara de ojete una y otra vez. No obedezcas sin saber por qué. No tomes nunca más de 6 Fernets. Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Compañeros y compañeras, bueno, muchísimas gracias por poder escuchar las palabras sensacionales de Néstor y muchísimas gracias al programa de ustedes que lo puedan difundir y que deben difundirlo. En mis manos, en esa foto que les envío, tengo el libro Néstor, el hombre que cambió todo, y así lo fue, a partir del año 2004. Ahí en ese libro hay muchas entrevistas, testimonios que tuvieron con Néstor cuando fue presidente de la Nación. Así que, bueno, la idea es que lo compren el libro y que lo lean. Está sensacional. Me encanta el libro. Así que, bueno, por eso ayer, justamente que hace 12 años que falleció, lo difundí con los compañeros para hacer recordar, ¿no? Con todo lo que hizo por nuestro país, con los pibes, que yo lo comenté también a Martín y a los otros compañeros, que nosotros, cuando era docente, que ahora ya me jubilé, pero cuando estaba Néstor como presidente, él fundó o creó el programa nacional Aprender a Gobernar para nivel secundario, y bueno, fue algo sensacional, porque justamente la idea es que los chicos, las chicas y los chiques participen. Y bueno, elaborar proyectos para mejorar la situación de cada pueblo. Y bueno, y los chicos participaban como si fueran ministros, como si fueran diputados, como uno como si fuera gobernador. Fue un juego por una realidad, ¿no? Bueno, lo hizo hacer con ese gran proyecto y programa nacional Aprender a Gobernar, Néstor. Y creo que lo creó el año 2006, me parece, si no me acuerdo. Sí, creo que sí. Bueno, y creo que está funcionando aún el programa, ¿no? Nacional, pero bueno, en ese momento era impresionante porque los chicos, los estudiantes participaban una cantidad, yo te digo acá el caso de La Pampa, ¿no? No, fue sensacional, me encantó cómo participaron los pibes la primera vez, defender, expresarse, hablar, defender lo que uno le parece que estaría bueno mejorar en cada pueblo, no, me encantó. Sensacional el programa que lo lanzó ese presidente en ese momento, Néstor. Así que bueno, por eso también lo quería, una de las tantas cosas que hizo por nuestro país cuando yo era docente y yo estaba con mis alumnos y alumnes, y bueno, quería hacerlo recordar. Así que muchísimas gracias por hacerlo escuchar las palabras y los discursos de Néstor, sensacional, y en un principio también las palabras de Hugo Chávez, que fue un poeta latinoamericano, sinceramente. Así que bueno, muchísimas gracias por este programa. ...58 son los minutos que pasaron de las 21 de las 9 de la noche... y agradecemos la participación de nuestra compañera... Eduardo Castex, que está atentamente escuchando siempre el programa. Siempre nos escuché, fiel oyente. Sí, una laborante de aquellas, de todos los ámbitos también. Marina Baigorria, la socióloga, amiga de Radio Kermés... amiga de los días más felices, compañera que además se enganchó en la consigna que tiramos... de que mandes un mensaje diciendo que te... Tiro pasa, otra ¿qué consigna. Te parece? Yo tiro ¿cómo otra no? consigna. ¿Cómo no? Mandás un mensaje al 1533 7866, si no tenés el número de alguno de nosotros, y nos contás qué te pasó con Néstor, qué te pasa, si lo recordaste, si se te pasó la fecha, o qué te viene a la cabeza cuando lo escuchás de nuevo, como está pasando esta noche, que lo oímos, ¿no? Yo mando una consigna similar, que... aquel que se recuerde en el momento que se enteró que Néstor había dejado de estar en la Tierra para pasar a estar en otro lugar. Oh, qué de cosas que se dijeron también, ¿no? Qué aberrante los comentarios. Pero yo me quedo... De parte de gente que dice sí, que tiene... Y siguen diciendo, y siguen haciendo, y siguen paviando, y siguen bastardeando, y antiperonismo, y antipopulares, y ahí están. Bueno... Ellos están en la Tierra y seguirán estando mucho tiempo para pagar todo el daño que han hecho a este país. Y Néstor seguirá siendo el ángel que nos cuida a Cristina. Porque si la bala no salió es porque Dios no quiso y el dedo de Néstor tampoco. Bueno, también está la valoración que hacemos, no sé si todos los viernes... pero un poco sí, cuando hablamos de esta etapa del peronismo que nos toca vivir, también de eso va un poco el nombre del programa, porque definitivamente con la llegada no solo de Néstor, sino también de Cristina, volvimos a conocer el sabor un poco de lo que habían sido los días más felices, claro, de la primera etapa del peronismo, de ese peronismo que verdaderamente había llegado para cambiar las cosas, y esta nueva etapa de peronismo, que en parte de todas las tonterías que se dijeron fue, por ejemplo, generar el mote de kirchnerismo, como si de un insulto se tratara, y tratando de separarlo de la idea de peronismo, de la identidad del peronismo. Y lo que no se dieron cuenta... Sí. Lo que pasó es que estábamos pegando la vuelta del 2001 con la aparición de Néstor, ahí nomás de esa página muy oscura y muy jodida de la historia nacional, empieza una revalorización de la política, hay un nuevo aire y de hecho llega un tipo a la presidencia que era totalmente distinto de todos los presidentes que habíamos tenido en la democracia. Claro. Desde el 83 en adelante, esta persona que además era capaz de no preocuparse tanto por las formas y sí ir a la materia, al contenido y a los hechos, sí. Justamente. Y como decíamos hoy, que no tiraba indirectas. Tal cual, el audio de hace un rato, cuando lo escuchábamos musicalizado, distintos fragmentos de distintos momentos de Néstor, que eran distintos momentos de la historia del siglo XXI de la Argentina. Recién inaugurado. Insisto con esto, Néstor viene como a refundar la posibilidad democrática, dándole credibilidad a un mundo que era el de la política, que había caído a lo más bajo cuando aquel helicóptero de la Rúa, de la segunda alianza conservadora y neoliberal, había levantado vuelo del techo. Cuando eso ocurrió, se fue toda la calidad política y salimos a reclamar que se fueran todos. Y volvieron, todos. Pasamos página, pero el que trajo esperanza y el que trajo la posibilidad de una... De decir, bueno, mirá, todavía hay por delante algo en la política que nos permita pensar positivamente nuestro país, nuestra sociedad. Y enseguida Néstor empezó a poner un ladrillo sobre otro de un edificio que estaba no venido abajo, destruido totalmente. Y además, cuando lo veíamos, no lo entendíamos, pero realmente estaba construyendo también esa mística, Martín. Claro. Hubo gente en la ciudad de Toay, yo recuerdo, que empezó a conocer La Plata, porque había gente que no conocía La Plata, que no sabía. Y no estamos hablando de 1800, estamos hablando de 20 años atrás. No conocía La Plata porque se manejaban con el trueque. Bueno, le voy a comentar una cosita que ¿qué? Tenemos en línea a una de nuestras compañeras, una de nuestras amigas, una de las luchadoras, que mañana van a estar haciendo un acto, una conmemoración. Todas suyas, se las cedo. Bueno, le vamos a dar las buenas noches, María Elsa. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo están ahí? Celebrando la tarea que hacen día a día ustedes y la lucha que le presentan a este flagelo que tiene la humanidad, ¿no? Bueno, no, en realidad no es una lucha, sino es concientizar. Estamos terminando el mes de octubre, del mes de la concientización del cáncer de mama. Así que, nada, en realidad nosotros lo que queremos hacer es invitarlos a mañana a las 16:30, a que nos acompañen. Vamos a presentar un banco rosa que van a colocar en el Boulevard Rome y 9 de julio, junto con un lazo al lado del corazón de las tapitas. Ajá. Bueno, en compañía, esta es una ordenanza que la sacó Melchor. Ah, el presidente, sí. Exactamente, el Consejo Deliberante, así que vamos a estar acompañados por ellos. Bueno, Ariel Rojas, que también nos súper acompaña en esto. Y bueno, nada, todos, porque en realidad todo el pueblo siempre nos acompaña en cada iniciativa que tenemos, siempre nos hacen caso, nos ayudan, porque nada, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos, digamos, con el sudor, porque no sacamos ningún rédito económico ni nada. Es simplemente ayudar y concientizar, ayudar a las mujeres que están... que les toca cursar esta enfermedad, sí, para que la cursen lo mejor posible, que hagan todo lo que tienen que hacer, sus quimios, sus rayos, ayudarlas a que no tengan tanto miedo, que es inevitable porque lo tienen. Claro, todos. Todas, sí. Todas lo tenemos. Pero bueno, también es concientizar a todas las mujeres que una vez al año deben ir al ginecólogo, hacerse sus chequeos, no solamente mamas, sino también el pap, algo muy importante. Porque el cáncer de útero también se puede prevenir, y ese se puede prevenir mucho antes que el cáncer de mama. Uh-huh. El cáncer de mama, lamentablemente, a veces hasta que no aparece no lo podemos evitar, pero el PAP, con el PAP sí, el cáncer de útero. Así que, nada, con eso estamos con las chicas. Y también tenemos la ayuda, que también van a venir mañana, las luchadoras de la vida de Santa Rosa. Ah, mira qué bien. Que ellas son, digamos, como las prepulsoras, las que nos lanzaron a nosotras a que armáramos acá en Toay algo. Claro, en cada localidad tendría que tener su grupo de luchadoras, ¿no? Creo que hay en cada localidad, se están armando. Sí, ellas están haciendo que todas armen un grupito y bueno, y nada, ayudar. Nosotras en nuestro caso solemos hacer turbantes. ¿Sí? Y se los entregamos a las mujeres que por ahí lo necesitan, que sienten que nada, se les va a caer el cabello y quieren, no quieren usar peluca y quieren usar el turbante. Los hacemos todo con donaciones, los hacemos y se los regalamos. Y las chicas, las luchadoras de Santa Rosa, hacen los corazones, son unos almohadones que los usan las mujeres después de hacerse la mastectomía, que las ayuda a poder dormir, a moverse y demás. Uh-huh. También es totalmente ad honores ese trabajo. Y nada, y ayudarlas y acompañarlas. Pero es un trabajo loable lo que están haciendo y bueno... ¿en qué horario dijiste que se va a hacer? 16 y 30 horas. 16 y 30 en Boulevard Brown y 9 de julio. Sí, vamos a decir unas palabras. También después los vamos a invitar al fin, sobre el final, a hacer una caminata simbólica, algo cortito, no muy largo, sino ahí sobre el mismo boulevard, algo simbólico como para darle un cierre. Muy bien. Así, ¿podemos llevar el mate? Pueden llevar el mate, aparte que va a ser un lugar que después va a quedar para que, nada, la gente, el resto de la sociedad lo pueda usar el resto de los días, los fines de semana o cuando les parezca. La familia lo pueda utilizar para tomar mate, para charlar. Sí, para descansar de alguna caminata. Tal cual, para lo que surja. Bueno, María. Alguna charla, además. Eso te iba a preguntar, compañera. Juan Pablo te saluda por acá. Hola, Juan Pablo. Qué bueno escucharte y que se viene esta actividad para el Boulevard, para acá, para todo. Hay un lugar por el que pasamos todos, así que no hace falta que tuviera una ubicación especial, pero sí que la hay al lado del corazón de las tapitas. Sí. Te iba a preguntar, estaba oyendo y te iba a preguntar si era una posibilidad esto de tener conversaciones y de que las vecinas por ahí o las hijas de las vecinas reciban alguna información que por ahí, viste, a todos se nos puede escapar, sobre todo porque por ahí no nos pasa nada, estamos bien, de salud, entonces no sabemos ni cómo funciona el hospital, ni cómo pedir un turno, ni si hay equipos a disponibilidad en la provincia, qué se hace. Yo lo que sí sé es que todo octubre es el mes del cáncer de mama y que es una oportunidad ideal, sobre todo esta semana que se concentra, para uh-huh. reflexionar y para enterarnos, porque muchas veces en casa no podemos hablar a ciencia cierta porque no sabemos realmente mucho. Tal cual. Justamente hace 2 días atrás, ayer jueves hubo una charla en el Zoom Ara San Juan, que está sobre la calle Belgrano, en donde estuvieron hablando la doctora Vitolini, que es una técnica ecografías mamarias, sí. Y ella está a cargo de todo eso a nivel provincial. Estuvo en conjunto con una ginecóloga y estuvieron brindando una charla y contando todo lo que se puede hacer, todo lo que hay, porque en la provincia hay un mamógrafo que va, digamos, pueblo en pueblo, exactamente, pero también hay algunos que están fijos. Claro. Así que, o sea, digamos, por ejemplo, acá en Toay, las mujeres, si se van a hacer su chequeo con su ginecólogo o su ginecóloga en el hospital, pueden realizarse, o sea, si la ginecóloga considera, porque no es que vos vas, me quiero hacer una mamografía y me la hago. La médica te tiene que evaluar, decir, a ver, y es a considerar si te lo tiene que pedir o no. Pero está bueno que las mujeres se acerquen una vez al año, porque es nada, es un ratito, con su ginecóloga acá en el hospital, que es gratuito, sacan un turno en ventanilla. Las chicas le dan el turno, ellas van, charlan con la ginecóloga y les pregunta las enfermedades que hay en la familia y demás, si hay algún cáncer en alguna madre o abuela. Entonces, bueno, ahí ellas tienen todo un protocolo a seguir para pedir o no. Y los estudios los hacen ahí mismo en el hospital, son totalmente gratuitos, la ecografía y la mamografía si es necesaria. Y bueno, y demás, bueno, si llegara a surgir la enfermedad, También los tratamientos, totalmente gratuitos. Si no, si tenés obra social, bueno, tu obra social, pero si no, el hospital, o sea, salud pública, acá en La Pampa, responde muy bien. Hay, nosotros tenemos en el grupo chicas que se están tratando y perfectamente bien. Incluso con el tema de la reconstrucción mamaria también se hace. O sea que la verdad que las mujeres, dentro de la provincia de La Pampa, no puedo hablar fuera, no lo sé, pero dentro de la provincia, si, incluso si tenés que tomar una medicación o algo, salud pública se la da la medicación, es todo, digamos, que es solo tomarse ese segundo. Las mujeres, porque por ahí se dejan estar, dicen, no, si yo me siento bien, no me pasa nada, y lamentablemente el cáncer de mama no lo podemos prevenir de ninguna manera. No avisa. También está la compañera o la madre que se confía porque se acostumbró a palparse y dice, bueno, yo no tengo nada, no encuentro nada. Y, claro, y a veces no es así. Muy bien, justamente está. Nos decían, las doctoras justamente nos decían eso, que a veces el palparse, el autoexaminarse, autoexplorarse, no es suficiente. O sea, es una ayuda, pero no es suficiente, porque bueno, es autoexplorarse está bueno porque uno se conoce su cuerpo y ante un mínimo cambio lo ve. Pero con eso no hacemos nada, hay que ir al médico a que te vea, que te mande a hacer los estudios, porque a veces en esa primer mamografía aparece algo muy pequeñito ahí que no se ve, que no se toca, que apenas lo pueden ver ellas, y con una mínima cirugía mínimo lo pueden solucionar y evitar un mal peor. Ahí está. Hoy en día el cáncer de mama en su mayoría se cura. Mirá. Yo estoy curada. Tomo una medicación, pero estoy curada. Pero bueno, hay otras que no lo han podido superar, lamentablemente. Pero bueno, saber las mujeres que se puede salir, pero que hay que ocuparse. Y fundamental agarrarlo a tiempo, ¿no? Temprano, el autoexamen sirve, hay que ir al centro de salud más cercano. El autoexamen existe, pero hay que ir a acercarse al hospital, acercarse, hacerse los chequeos una vez al año, es nada, es un ratito, es un día de última, pero es un segundo que puede significar todo, porque en eso se te puede ir la vida, ¿sí? En un segundo. Así que es muy importante que las mujeres hagan eso, que vayan, que se hagan sus estudios, que mamografía, ecografías, PAP, principalmente el PAP también es algo muy importante. Buenísimo, entonces que va a haber una oportunidad para enterarse bien, así incluso quienes no nos están escuchando mañana por ahí van a andar paseando, dando una vuelta, o van a ver a la pasada cuando van a comprar el pan, que hay ahí una movida y por ahí se interesan, se arriman y te haces de una buena información sobre cuestiones que no afectan a una persona nada más, están en el cuerpo de alguien, pero afectan a toda nuestra familia, todos, ¿no es cierto? A todos, y no hay edad. No hay edad y no hay sexo, porque los hombres también pueden tener. También tienen, eso iba a decir. También, en un porcentaje muy mínimo, pero sí pueden tenerlo. Quiero acotar algo que la comunidad toda no sabe, por ahí tiene la confusión, y como trabajadora de salud les digo, que tengan o no tengan obra social, vayan al hospital, saquen el turno. En el caso de Toay, es impresionante todo lo que te podés hacer, no solo con el cáncer de mama, con otras, porque justo estoy cruzando una enfermedad donde yo pensé que ¿dónde me hago todos estos estudios que me mandó el doctor? Fui al hospital hoy, a Ventanilla, y todo me lo voy a hacer en el hospital de Toay. Bien. Teniendo obra social, pero ¿cuál es la comodidad? Primero, que la obra social va a pagar el hospital, primero. Segundo, que estoy acá. Sí, tal cual. Estamos acá en Toay. Toay tiene, hoy tienen, el vecino de Toay tiene un hospital con casi todo para hacerse. Y lo que no puede hacer lo deriva al Hospital Lucio Mola o a Levita y se hace. Las mamografías, si por ahí no llegan con los turnos acá o queda, o por ahí el aparato no funciona, porque esas cosas como son aparatos técnicos, sucede, a veces sí sucede. Está el Hospital Evita, está el Centeno, en Molas. Y hace poquito, Martín, hace unos días, sí, viajó en Pico, viajó el subsecretario el día 20 o 19, no me acuerdo bien, y llevaron un mamógrafo de primera generación. Sí, sí. O sea, tenemos todo en salud. Solo tenemos que tomarnos el tiempo de preocuparnos y ocuparnos de nuestro cuerpo. No solo las mujeres, también los hombres. Y no importa la edad que tengas. Uh-huh. No crean que solo a las mujeres grandes de más de 30 años le pasa. A las más chicas también. No, en el grupo hay una chica que tiene 28 años. Bueno, pero está perfectamente bien terminando su tratamiento. Gracias a Dios. Para arriba, sí. Y todo su tratamiento lo hizo en el hospital público. Todo. Muy bien. Completo. Sí, ahí está la prueba también de que no importa la edad, porque muchas veces estamos esperando, no, yo todavía no estoy en el grupo. No, claro. Ni en el grupo, y a veces decís, bueno, no, si yo no tengo antecedentes, pero a veces no se falta. Necesita un antecedente, sino sos vos el antecedente, vas a ser vos el antecedente en tu familia. Claro. Entonces, la verdad que yo me sorprendí el día que mi hija, porque la que está hablando es mi hija, si alguien no se dio cuenta, el día que me dijo fue un 24 de diciembre, no me acuerdo el año, 2016. Me fue a buscar para ella, que no íbamos a juntar para festejar la Navidad, y me dice, mami, te tengo que dar una noticia. Yo, tonta, babosa, dije, ¿estás embarazada? No, tengo cáncer de mama. Bueno. Y nada. Bueno, vamos a festejar la Navidad. Ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, porque ya teníamos la experiencia 9 meses antes que había partido Laura, una hija del corazón. Y acá estamos charlándolo. Y la que había tenido cáncer de mama en mi familia había sido mi mamá. Ajá. Yo siempre esperé que me pasara a mí. Nunca soñé ni se imaginó que le iba a pasar a mi hija. Sí, qué golpe anímico. Pero la verdad que me dio una lección de vida. Bueno, el superarse día a día, o sea, no terminas nunca de superarse. Nunca, si ha llorado, lo ha llorado en silencio. Si ha sufrido, lo ha sufrido en silencio. Yo siempre la vi con una sonrisa. Sí, valoramos la entereza que tenés, María Elsa, el entorno, hay que para ponerle, la familia. Yo siempre les digo a todas las chicas, se tienen que ocupar. Sí. En el momento que tienen que llorar, lloren, pero no perder tiempo en eso. Hay que ocuparse, hay que hacerse las cosas, hay que moverse rápido, porque nada, es eso, es moverse rápido, porque en un segundo, chau, se fue todo. Así que hay que eso, no te tiene que paralizar el miedo, en realidad. Claro. Uno tiene miedo, es inevitable. Obvio. O sea, uno lo tiene, o sea, yo también lo tuve. Pero también tuve eso de querer ocuparme, y de toda mi familia que también... me respaldó y la tuve. Tenés una familia hermosa, la verdad. Que ha logrado... Pobre, yo les decía, no, me tiene que operar, me tengo que hacer esto, me tengo que sacar lo otro, me ponen acá, me ponen allá, me iba a tomar mate. Y ellos quedaban pobres, ahí medio choqueados, todo. Los enterabas a hasta todos. Que un día Felipe se reveló y dijo, yo quiero saber qué te hacen. Yo no me quedo con la abuela, me voy con vos. Quiso ir a ver qué pasaba. María, pero también, viste, acá mientras lo escuchamos y te escuchamos y lo pensamos también, quienes nos están oyendo reflexionarán. Por ahí no le va a tocar directamente a las personas que esta noche te están escuchando, María, pero cuando se enteren o cuando le toque a alguna persona cercana, se van a interesar, porque muchas veces eso que vos decís, por ahí es un ideal, ¿no? No te distraigas, no pierdas el tiempo, no te amargues. Porque a veces el miedo hace eso, el miedo paraliza. Y por ahí estamos arriba, ¿viste? En la parte de arriba de la rueda, y decimos, tengo fuerza, vamos con entereza, que esto, que el otro. Te agarra en la parte de abajo de la rueda y, ¿viste? Tal ya cual. No sabés si la reacción va a ser la misma. Por eso nosotros con las chicas lo que hacemos es cuando nos enteramos de algún caso... tratamos de acercarnos a esa mujer, lo que nos deje, lo poquito, lo mucho, nos tratamos de acercar para que esa mujer no se encuentre sola, y tratar de darle esa fuerza que por ahí le falta, ese ánimo que por ahí le falta, justamente para eso, para ayudarla. Claro. De hecho, nosotras todas nos hemos conocido en la enfermedad. Algunas nos conocíamos del pueblo, pero nunca habíamos instalado una relación de amistad. Y bueno, lamentablemente la enfermedad nos unió, pero lo que intentamos hacer es eso, ayudar a las otras mujeres, a las que están cursando la enfermedad, a que la cursen bien, que se hagan sus chequeos. Todos los meses le preguntamos, ¿ya te hiciste tu chequeo? ¿No te lo hiciste? Porque después uno tiene que seguir haciendo los chequeos, claro, con el oncólogo, sí, y demás. Sí, sí, sí. Les preguntamos cuándo se hacen las quimios, si necesitan algo. No es una batalla de un día, María, no es una batalla de un día, claro. Pero bueno, la idea es ayudar a otras mujeres. Che, lo que sí estuvo bueno, que a pesar de que las unió la enfermedad, terminaron haciendo un club bárbaro, ¿eh? Porque esto no sé si se lo habían imaginado que iban a estar involucradas en algún momento en andar repartiendo esta información, esta manera de enfocarse y de encararlo, un momento bravo para muchas. No, la verdad que no. La verdad que no. Y ver el banco y ver el lazo que va a estar ahí está bueno. Nosotros nos emociona porque va a ser un lugar, un punto de encuentro. En poder hacer otras actividades y en concientizar, hacerlo visible y que nadie sienta vergüenza, porque a veces las mujeres por ahí sienten vergüenza de lo que, claro, le está pasando, y es entendible. Claro, yo también la pasé. Sí, sí, sí, van. O sea, hay algo que deja de ser como antes. Porque, claro, hay heridas que las llevas en el cuerpo y es como que a veces te da cosa. Pero bueno, nosotras lo que hacemos es eso, ayudarlas y darnos fuerzas entre nosotras. Para pasar esto y para que las mujeres que no se han hecho sus chequeos ni nada, vayan ni los hagan. Que no lo dejen, que no, uh-huh, piensen que no les va a pasar ni nada. Claro, nadie está exento de esto. No. Los hombres siquiera. No, y los hombres tienen que insistirle a sus mujeres. Claro, y saber acompañar. Hiciste su chequeo, andar, te querés que te acompañe, te acompaño. Cosas así que parece una pavada, pero es algo súper importante. Y la mujer se siente acompañada y lo hace. Y andar con el inflador. Si no lo hace por ella. El varón puede andar con el inflador también, ¿viste? Entonces te encuentra medio ahí, medio como que te faltan unas libras, y entonces dale, vamos, mirá. Por ahí convidar un mate y tirar una frase o incluso un abrazo, y bueno, vamos. Tal cual es así. A veces no se necesitan palabras. Un abrazo o estar ahí al costadito sabiendo que ante cualquier traspié uno va a estar. Eso también nosotras lo hacemos. A veces nos quedamos con las chicas, a veces no, algunas no quieren hablar o no se abren tanto. Entonces, bueno, nada, nosotras les decimos, estamos acá, llamanos, por ahí nos llaman a todos, llaman a una, que es con la que se sienten bien, y bueno, y ahí comenzamos de a poquitito a tirarles buena onda y energías para que sigan adelante y no tengan miedo y no se apachuchen. Uh-huh. Tal cual. Unos operadores en crisis, que después vamos a hablar de ello, con compañeros que nos están esperando para tener esa entrevista. María Elsa, te agradecemos tanto que estés haciendo esta tarea y que nos des un ratito para hablar con nosotros de tu tiempo. No, por favor. Y de su militancia, abrazo, claro, un militancia. Abrazo grandote te mandamos. Bueno, un gracias a ustedes y bueno, nada. Mañana los esperamos a las 16:30. Eso, ahí, gracias, en el Boulevard, hija. Brown. Gracias por en el Boulevard Brown, 9 de julio. No, gracias a ustedes. Gracias, abrazo, hija, grandote. Y te amo. Y ella tenía que decirle algo y a la se hija. Tenía que decir y se dijo. Se tenían que decir. Bueno, está bien. Mirá. La verdad que yo me siento orgullosa. Si alguna vez, es como quizás uno llora en silencio, nunca dudé que ella iba a salir. Nunca lo dudé, porque es una luchadora desde el día que nació. Nunca tuvo una gripe, siempre tuvo neumonía, nunca tuvo una angina. Sí, así que no, es una guerrera sobreviviente de la vida y viene de... ¿Será de familia? Y sangre capaz, siria. Capaz, sí, una turquita le salió. También lo importante, viste, que por ahí no en todos los hogares se nos formamos de la misma manera, por ahí esto de acompañarse, viste, también de que surjan grupos del dolor, uh-huh, surge la casualidad la mala suerte, te lleva a encontrarte con otras con la misma dolencia, y realmente también ahí se nota la materia que hay en cada persona, porque vos fijate, no se trabaja de esto, nos decía María, ¿no es cierto? No. Sin embargo, el compromiso las va a tener ahí laburando mañana a las 4:30 de la tarde. Nosotros en nuestra familia, el 20,

tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Radio Kermés, los viernes desde las 21 horas, el peronismo tiene un pie firme en los días más felices. Compartí nuestra mirada. Apúntele bien. Las 11 de la noche nos dieron y sereno. Las 23 han dado y serene. Bueno, mirá qué lindo cómo se fueron pasando. El velero y salir por la aplicante. Mirá qué lindo cómo se fueron pasando estos minutos, estas primeras dos horas del encuentro de los viernes de los días más felices. Cierro la tabla, digamos. Lo que pasa es que, claro, teníamos pronosticado todo como para hacer, pero se fue atrasando, no nos quejamos, porque esto es así. A mí me había parecido un relojito hasta ahora, sobre todo porque por ahí se renuevan algunas cosas y con algunas cosas insistimos, viste que recién nomás pasaba entre un tema y otro una vocecita que alguno habrá reconocido al gran Eduardo Galeano, que nos contaba ese versito de los fuegos, de los fueguitos, de los fuegos que arden siempre, de algunos que no entibian. Yo recomiendo leer a Galeano. Y que justamente lo redondeaba con la figura de Néstor Kirchner, ¿no? Claro, sí, alguien inolvidable en nuestras vidas que, bueno, cambió la política, cambió la esencia de hacer política. Florecieron las flores. Muchas flores. Muchas. Y aunque mal les pese, seguirán floreciendo las flores. Y bueno, que sigan nomás, porque estamos en primavera. Y aparte de todo eso, de algunas flores, algunas plantitas bien plantadas, como la de Jorge Mucio, a quien le damos las buenas noches, compañero. ¿Cómo está usted? Hola. Lamentando, a ver. A ver. Ahí escuchamos a alguien. A ver, ¿Quién anda por están ahí? Están ladrando los perros, Jorge. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte. ¿Cómo andan ustedes? Muy, muy bien. Bien, acá. Haciendo un poco de ruido desde La Pampa y para el país. Y alegrándonos de poder tenerte al otro lado del teléfono. Igualmente, hacía rato que estaba pendiente una charla. Sí, me he enterado de que andás haciendo, pero mucha labor acerca de lo que es salud mental, acerca de lo que es enseñanzas, de educación, todo, y te lo pusiste todo al hombro. Bueno, qué sé yo, en general la idea es, vamos de nuevo con lo mismo, que es reiterativo, cuando uno siente que hay un compromiso, que la patria también es el otro, que ahí donde hay una necesidad hay que luchar por un derecho, No hay muchas más opciones, ¿no? No. O sea, recién acabamos de colgar con Facundo Ferro, que está luchando por la salud de una adolescente también. Y bueno, valoramos esos trabajos que hacen cada uno de los compañeros que piensa lo mismo que vos. Es que creo que no hay muchas más opciones, ¿no? O sea, esto, como se dice siempre, si lo queremos sacar adelante, es poniendo cada uno la parte que puede, que le toca. Me acuerdo siempre del cuentito del colibrí en el incendio, ¿no? O sea, que tiraba agüita con el pico y entonces los otros animales se burlaron y el colibrí le dijo, che, yo hago mi parte, no sé ustedes qué están haciendo. Ajá. Muy buena esa imagen que trajiste, Jorge, de movida, porque muchas veces durante la semana, antes de que se aclare esta reunión de los viernes a la noche, andamos como sintiendo medio un incendio por acá, por allá, y muchas veces los incendios están adentro, así que el colibrí hay que valorarlo inmensamente en estas épocas, digo porque son tiempos bravos, Jorge. Sí, realmente por todos lados. A ver, hay cuestiones que están vinculadas con lo sociopolítico del país, hay otras cosas que están vinculadas con las consecuencias de pandemia, que siguen siendo bastante, bastante pesadas, y que se agregaron a las problemáticas humanas que ya venimos por naturaleza teniendo, ¿no? Tal cual. Pensábamos que con esta pandemia íbamos a madurar. Fue como un retroceso en muchos. No, yo creo que maduramos. Lo que pasa es que la maduración no cambia el fruto. O sea, buena frase. Viene. No, los higos maduran como higos, los cardos maduran como cardos. Y así sucesivamente. No se me ocurrió mirarlo de esa manera. A ver qué hora es. Ah, mira, ya no hay protección al menor. Entonces quiere decir, Jorge, que los soretes maduran como soretes, digamos. Bueno. Digamos que no son flores ni frutos, pero continúan con su proceso evolutivo. Claro. Me quedo con los colibrí, que son buenos mensajeros. No, fuera de broma, yo creo que la pandemia potenció al que era filantrópico, lo hizo más filantrópico y sensible, y al que tenía, desgraciadamente, algún pensamiento, algún sentimiento profundo de que uno puede salvarse solo, le incrementó esa situación, ¿no? Puso más distancias en las expectativas y en los comportamientos. Sí, de hecho están creciendo esas palabras de odio que antes por ahí la tenían medio guardadas, como aparte de los atentados y en las redes sociales siempre vemos palabras de odio, ahora lo dicen abiertamente en los medios de comunicación como si tal cosa, antes por lo menos eran un poquito más mesurados, ahora hasta, bueno, hasta el que se propone candidato para el año próximo ya está diciendo que para el pobrerío va a haber corte y bueno, se va a salvar el que se tiene que salvar. Si hay palo, dijeron. A ver, creo que todos, cuanto más viejos somos, más hemos pasado por experiencias y más tenemos una visión de un espectro bastante amplio de comportamientos y más o menos ya sabemos para dónde tira cada uno, ¿no? O sea, digo, de alguna manera tener en claro dónde está el adversario político, dónde está el que me va a ayudar, dónde está aquel en el cual puedo confiar y ser contenido. Lamentablemente, bueno, creo que antes teníamos adversarios políticos. Ahora, quizás haya algunos que son adversarios, pero son los menos. Ahora hay enemigos políticos, lamentablemente. ¿Y qué más ibas a decir, Jorge? ¿Qué más ibas? No, sigo en la misma línea. Me parece que yo adhiero, ¿no?, lo que estaba comentando acá la compañera, pero trato de quitarle tanta carga porque si no reforzamos y le damos entidad a una figura realmente nefasta. Sí. Y no con esto quiero decir que no me doy cuenta de lo que pasa. No. Yo también tengo una vivencia de riesgo bastante profunda en distintos aspectos. El poder y la violencia y los odios son terribles en todos sus aspectos y en todas sus prácticas. Y bueno, los que tenemos menores posibilidades de defensa, que justo escuché el final de la conversación que tenían antes del corte musical, sí, nos pasa eso, ¿no? O sea, demandamos, necesitamos y apelamos a quien pueda de alguna manera ayudarnos, sostenernos. Pero nos hace cada vez más difícil. Es complicado. Cada vez que apareció en nuestra historia, en nuestros países, incluso en el barrio de nuestro país, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestras provincias, en el Estado, la mano nefasta de la derecha, del neoliberalismo, de las políticas ajustadoras, represivas, de lo que se conocía en una época como conservadurismo, pero que se transformó también en otra cosa y que ahora identificamos plenamente como neofascismo. Digo, cada vez que aparecieron políticas como la de la dictadura, y al hablar de política ya sabemos que estamos hablando también de economía, venían de la mano también, por supuesto, los 90, la Alianza, el propio Mauricio Macri, que parece haber mudado un poco los objetivos económicos de esas políticas que venían de la mano de represión más o menos extrema. Recordemos que la Alianza, que no se me cae de la boca desde hoy, se fue con 40 muertos en el lomo, y cuando cuando despegó ese helicóptero del techo de Casa Rosada, se llevó también una estructura, un creer en la democracia, un creer en las instituciones. Venían también montados en el lomo de discursos cargados de mucha violencia, violencia simbólica, violencia directa, violencia verbal, violencia misógina, violencia contra todo tipo de minorías, violencia contra los derechos, contra quienes los defienden, contra quienes luchan por ellos. Y también había un acompañamiento, Jorge, un acompañamiento mediático. Y lo que decía Martín hace un rato, ahora, hoy por hoy, no te digo que lo estemos aceptando, pero si siguen pasando estas cosas, por algo será. Todos los días encontrás a un tipo, o todos los días el mismo tipo, está insultando de arriba abajo a una mujer, sobre todo, que es la figura evidentemente central de las políticas que tienen en cuenta las personas, de las políticas que son inclusivas, de las políticas que quieren mejorar y mejorar, digo, a todo nivel la vida de cada uno y cada una de nosotras. Mensajes y discursos permanentes en los medios hegemónicos que después son el guión para cualquiera y de cualquier edad que anda por la vida como si se le debiera algo, Jorge. Mira, viste este tema de la libertad y todas estas cosas, ¿no?, que se plantean cotidianamente. Uno dice, no, bueno, tienen que tener libertad de expresión. Pero creo que también hay una cuestión de respeto y de prudencia en la libertad de expresión, ¿no? O sea, uno no puede, por libertad de expresión, salir a putear y maltratar a cualquiera que le pase próximo. Y me parece que esas cosas, de alguna manera, demandan una necesidad de intervención. Yo realmente escucho con bastante alegría algunas medidas que se están tomando para con algunos periodistas que también fueron capaces de incentivar cuestiones de agresión, de violencia, de odio. El caso de La Nata con los menores, que le dijo, bueno, puteen a los chicos en la escuela, a los primos, a los chicos, que proponía que putearan a los hijos del juez. O sea, me parece que fue un buen ítem, un buen freno, un buen límite, y esperemos que quede marcado bastante, bastante fuerte, ¿no? O sea, sí, sí, hablás del juicio que le hicieron a La Nata, pero también enseguida se me viene a la mente uno de hace unos años que los condenó a él y a Wiñaski, o a Jonathan Viale. Bueno, ahora se me mezclaron todas las figuritas, Jorge. Pero ya tienen como 20 juicios en el lomo. Las empresas de comunicación los protegen porque justamente dan mucho encendido en la tele. Y por supuesto, manifiestamente hay mucha gente que los mira, pero solo como un mero entretenimiento, porque tampoco es que les crean profundamente. Lo que pasa es que mientras yo te podría contar un cuento y hacer algún malabar frente a la cámara en la televisión para entretenerte, esta gente se entretiene, estas personas están siendo entretenidas por tipos que saben perfectamente lo que están haciendo cuando multiplican estos mensajes y además el enfoque, la manera de tratar a las entrevistadas, los entrevistados, las entrevistas a los chicos que toman las escuelas, a los chicos y a las chicas que toman las escuelas. La verdad, bueno, es que no sé por qué no abandonan también, porque cada paliza se comen. Bueno, ustedes, yo no sé si se acuerdan, pero yo estuve muy involucrado en el Estudiantazo 2002 en Ciudad de Buenos Aires y pasó lo mismo. Pero con respecto al tema periodismo, si es que se puede, merece llamarse periodismo, estas difusiones que hacen de ciertos comportamientos, de ciertas agresiones, en tanto la sanción económica esté por debajo del rédito económico que les da, claro, pronunciarlas, las van a seguir haciendo. Sí, sí, porque ganan plata igual. En realidad es no. Es que si gané 100 y la multa son 40, está fenómeno. Sí. O sea, sigue siendo redituable. Y además, encima movilizan a un grupo humano que va a decir, ah, mirá, viste, los quisieron callar y no pudieron. Claro, pero además, ¿cómo podría ser el caso de Presto y tantos otros, no? Tal cual, tantos otros que tristemente vinimos a conocer. Y además, sí, incluso claro, podemos presuponer que los patrones dicen, no te hagas problema, Cacho, yo te lo pago, a la multa esta yo te la pago. Claro, tómate unas vacaciones, la semana que viene volvé con los tapones de punta, que estos ya van a ver cómo les vamos a romper el rating. No quiero fantasear más lo que buscan, Me parece que hay señales muy claras de lo que buscan. Sí, yo no quiero hablar más porque tengo un desconocimiento profundo al respecto y prefiero... si bien hago mis conjeturas, ahora en este momento estamos charlando así, escucha bastante gente. Una cosa si estuviéramos en un bar, vos y yo charlando sobre esto, otra cosa es la opinión, ¿no? Lo que no hacen ellos como comunicadores, tienen que tener precaución en la comunicación. Absolutamente. Cosa que ellos no hacen, porque no hacen periodismo, son comunicadores nefastos hacia la sociedad. Bueno, Jorge, contanos acerca. Contanos una cosa más al respecto de lo que me dijeron recién, porque es algo anecdótico que yo soy bastante memorioso, ¿no? Allá por los años 70... Otro del grupo. Sí, había un programa que se llamaba Meeting of Minds, era Encuentro de Mentes. Uh-huh. No sé si se acuerda. Yo me acuerdo. Bueno, duró pocos programas porque enseguida lo levantaron. Uh-huh. Creo que había un grupo de personas que estaban en el ejercicio del poder político del país en los 70 que prefirieron que no estuviera. Y recuerdo... en el 70 molestábamos muchos. Yo era chica, conste que no, sí. Pero me acuerdo porque yo vivía en Buenos Aires y lo veía. Bueno, este programa era como un, guardando las distancias, ¿no? Era como un programa de Mirtha Legrand, había un huésped de gente que los invitaba a cenar y eran actores representando a distintas figuras asincrónicas, o sea, gente que no fueron contemporáneos. Entonces me acuerdo de una mesa en la que estaban Platón, un maestro Zen, una poeta, Maquiavelo, y se pusieron a hablar sobre la democracia. Che, total tenemos tiempo, ¿no? O sea, sí, dale bueno, nomás. ¿Quiénes eligen los designios? ¿Cómo hacen para esto? Entonces el maestro Zen dice, bueno, nosotros consideramos que los ancianos nos precedieron en la vida y han experimentado, entonces escuchamos los consejos, bla, bla, bla. Buenísimo. Después Platón, bueno, nosotros consideramos que si la mayoría propone sus necesidades, la mayoría va a ser atendido sus necesidades y por lo tanto se ejerce un derecho, bla, bla, bla. Y de repente, mientras estaba todo esto, estaba Maquiavelo que agarra y dice una frase así. Dice, mientras ustedes hablan me siento asombrado, porque mientras que en sus principios está el respetar el derecho de los otros, en el mío está el avasallarlos. Por lo tanto, los que gobiernan es gente como yo y no gente como ustedes. Qué duro, ¿no? Tal cual. Qué dura la advertencia de Maquiavelo y qué... En ese momento, qué real que era. Y qué fundamental se hizo también un poco para entender esa parte de la naturaleza humana. Leer a nuestros referentes de la política es fundamental que lo hayan leído, digo, porque muchas veces, si no, no tendríamos nombres o adjetivos para algunos comportamientos. Por supuesto que ya después entrados en la guerra de las palabras y de llamarlo al otro. No, pero además de adjetivar, llamarlo al otro de esto, del otro. Nosotros en esta época, quiero decir, quienes nos sentimos en esta misma vereda, entendemos que hay que dar discusiones y hay que interpelarse a uno mismo, sobre todo porque muchas veces en la actualidad vemos una gran contradicción en lo que estamos atravesando como personas politizadas y como base electoral de un gobierno que también las tiene que atravesar, y vaya si las hay, a las contradicciones profundísimas, sí, en la actualidad. Sí. Y del otro lado ya pasaron hoja, viste, hace rato, y a la sombra de estos discursos de mierda, discursos de odio y del atornillarle todo el día la cabeza a la gente, vienen con esto que yo digo, insisto, es neofascismo, vienen con que una parte de la solución es eliminar al que piensa distinto. Bueno, por eso citaba la frase, ¿no?, de Maquiavelo. No van a tener ningún escrúpulo en avanzar destruyendo sin ningún miramiento si se necesita para lo que quieren. Claro. Así no fue en los últimos, en el periodo anterior, ¿no? Sí, pero van a profundizar aparentemente si llegan al poder. Obviamente. Son peores que lo que viene si llegara a instalarse, que esperemos que no sea así. Son peores, pero peores, y hay que ser peores, hay que superar a Videla. Hay que superarlo a Videla, el sorete. Pero sí, esto lo superan, porque son maquiavélicos. También son métodos y recursos distintos, ¿no? Tal cual. No por eso menos peligrosos o menos graves. No. Son más peligrosos porque utilizan otros métodos que cuando quieran darse cuenta ya los tienen adentro. Claro. Che, y bueno, también hay un juego que se da, que por ahí es lo podemos pensar como otro tema, y que es la preocupación que nos genera la aparición de estas nuevas formas políticas o despolitizantes, en muchos casos, pero figuras como las que aparecen ahora por extrema derecha en la Argentina, tienen un sustento en que justamente cinismo mediante y... apuntalando mentiras, le fueron bajando el precio a la democracia, a la representación, a la representatividad política y también a la idea de que justamente es la democracia la única herramienta con la que contamos, Jorge, para hacer frente al no solo al dispositivo, al molino de viento, a los medios hegemónicos, pongámosle el nombre que queramos ponerle, al poder real para enfrentarlo de acá en adelante no solo tenemos esa gran lucha por delante, sino que vemos que hay riesgo de que las personas jóvenes que se asoman ahora a la vida cívica puedan tomar estos mecanismos, estos discursos que descreen de la democracia y descreen de toda referencia. Sí. Están orientados emocionalmente al enojo de determinado sector que, por sea juventud y desconocimiento o por falta de trayectoria real y concreta o por esperanzas bien establecidas, creen que esa es la forma, ¿no? Algunos de nosotros que ya pasamos por ahí sabemos que che, ese discurso es muy blef por la galería, no nos conmueve. Claro. Y es falso, o sea, claro, pero es falso además. Le detectás las presencias de desconocimiento respecto de algunas prácticas, ¿no? Yo el otro día lo escuchaba a Milei diciendo que era lo que había que hacer con las Malvinas, y eso es tener un desconocimiento profundo de la historia de Malvinas. Más allá de si Malvinas es o no territorio nacional, si lo van a devolver, no lo van a devolver. Digo, no estoy diciendo eso, ¿eh? Estoy diciendo, aun cuando fuera lo que fuera, tenés un desconocimiento de la historia, de los sucesos, de las invasiones, de la rebelión gaucha y de un montón de cosas que pasaron en Malvinas, y vos crees que ahora le vas a decir a los mayores ingleses, che, devuélvanos como devolvieron Hong Kong, y sí. Bueno, también es desconocer cómo fue el tratado de Hong Kong, pero dale, seguimos apuntando, y hay gente que dice, mira qué bárbaro, Milei iba a recuperar las Malvinas. Cinismo y la propagación de una ignorancia a propósito, ¿no? De una ignorancia de un montón de hechos, de cosas de la historia. Claro, porque termina distorsionando y confunde. Tal cual. Yo me estaba, mientras te escuché decir la palabra con M, que ahora es Milei, pensaba en la otra M que se quiere llevar puesta otra vez. Volviste a la carga. Volvió el 2015, se quieren llevar a Aerolíneas Argentinas y enseguida la cuota de soberanía, la cuota de realidad estratégica de tener que haber ido a buscar vacunas a otro lado del mundo cuando no podían volar las aerolíneas comerciales. De todo lo que significa, además, una empresa... Lo loco de la posibilidad de Mauricio Macri postulándose para un nuevo gobierno. Mauricio Macri o la línea que vinculada a él. En el 2015 uno capaz que podías tener expectativas de, bueno, capaz que lo hace. Ahora ya lo conoces, ¿no? O sea, tal cual. Te aumenta la responsabilidad en el momento de la elección. Lo peor es que se muere. Pero bueno, che, ustedes llamaron para otra cosa, salimos a los tiros para el costado. Bueno, pero no sé, ahora contanos. Nosotros los tiros van y vienen. Sí, y hay que atajarse, y los atajamos, agacharse, ponerse un escudo. Y todo lo que has dicho hasta ahora me hace acordar tantas cosas del 70. Che, Jorge. Porque soy memoriosa. ¿Compraste para qué? ¿Cómo? ¿Compraste para qué? ¿Para qué? El libro. ¿El libro? ¿El para qué? Sí, ¿lo compraste? Sí. No, es justamente, ¿para qué lo compraste? No, digo, lo tengo... ¿Para qué lo querés? Lo tengo encuadernado en cuero y hojas de fino... De papiro. Compré la cara. Papiro del Nilo. Compré la edición cara. ¿Para qué lo querés? Yo diría, ¿para qué lo querés? Edición limitada tenés. Sí. No, para leerlo profusamente, para ver tanta... porque obviamente la sabiduría. O sea, yo tengo sinceramente... Tenés la Biblia. El porqué de la vida y al lado tengo para qué. Sí, bueno, fíjate que... O sea, que tenés la Biblia y el calefón. Mucho de nosotros también cuando pensamos o nos enteramos del libro de Mauricio, dijimos, ¿para qué? ¿Para qué? No, si ya sabemos para qué. Lo cierto es que está no sé si qué tan avanzado vas en la lectura del libro, pero por ahí, si ya leíste una buena parte, nos podés contar... ¿para qué nos endeudamos a 100 años? ¿Para qué mandamos las 11 toneladas de oro a Inglaterra? ¿Para bueno, qué? Que lo haya leído no quiere decir que lo haya entendido. Ah. ¿Para qué espiaste a todo el mundo? Pero te gusta castigarte, ¿no? ¿Para qué mandaste armas a Bolivia de contrabando? ¿Para qué te hiciste boludo cuando hundieron el Aro San Juan? ¿Para qué mataron a Santiago y a Nahuel? ¿Para qué no sacaste el fútbol para todos? ¿Para qué? Uno las cuenta todas juntas y son realmente catastróficas, ¿eh? O sea, ¿para qué sacaste los remedios a los jubilados? Ahora, y a las jubiladas? ¿Vos lo escuchaste el día? Perdón que te corte, Juan. Pero ustedes también le pregunto, ¿lo escucharon el día que presentó el para qué? Yo tengo la tortura esa porque me gusta escucharlo. Porque me gusta observarlo, y a mí me da la sensación que este muchacho, tanto que critica a Maradona, que habla contra Maradona, que era un drogadito, a mí me da la sensación que este muchacho toma y toma la de la mala. Mirá. Porque le pega mal cuando gritaba tanto el día que presentó el para qué, que yo no sé si él se escuchaba. Me está provocando y... Yo no sé, pero ahí se arregló la otra línea y... ¿Quién saltó? ¿Sabés que me quería... por ahí Marisa castigando fuerte. Me quería resistir a poner el audio de la presentación del libro de... No, resístase. Resististe. Hay que dominar los demonios. Hay que dominar los demonios. Jorge, resistite. Jorge, contanos. Y por ahí anda Marisa, que le vamos a dar las buenas noches. Buenas noches, vamos, Marisa. Vamos a hacer todo completo, vamos a hacer puterío acá. Vamos, que todavía. Cuéntenos. ¿Cómo estás, Marisa? Hola. Bien, acá estamos. Pudieron con la alternativa, ¿vale? Claro, sí. Me sorprendió Martín y Juan. Sí, la verdad que queremos que nuestra audiencia sepa de todas las actividades que están llevando adelante Jorge, Marisa, que están visitando algunas instituciones, que están haciendo un taller de oh, ya, dígalo. Ya se me trabó. De los operadores en crisis. Está bien. Estoy grabando mi computadora porque ya comenzó el debate de Lula y Bolsonaro. También. Y bueno, cuéntenos acerca de la experiencia que han tenido estos días. Bueno, empiezo y después dejo al compañero Jorge que pueda contar. Nosotros estamos asistiendo en este momento, coordinando la segunda edición de lo que en algún momento... que en realidad es la primera parte aún de lo que en algún momento hicimos hace un tiempo atrás con la compañera Lidia Turinor y el compañero Juan Pablo Regalado en relación a capacitaciones y mesas de debate en relación a crisis en general, pero sobre todo crisis suicida en espacios de encierro. O sea, sí. Mari, ponete bien el teléfono porque se te está oyendo mal. A ver ahí. Ahí mejoró bastante, pero bueno. Vos sos de usar el altavoz, ¿no es cierto, Marisa? Por ahí genera eso. A ver ahí. Ahí va. Vamos ahí a escuchar, está mejor. Perfecto. Bueno, listo. Entonces, yo les contaba esto, que estamos trabajando con Jorge, con el compañero Juan Pablo Regalado, en el IPAP, que es un lugar de capacitación de la provincia, que, bueno, justamente hoy charlábamos el hecho de que el Estado... también genera cosas permanentemente positivas en relación a la capacitación, porque les da a todas las personas que quieran escuchar esas capacitaciones y espacios de reflexión, operadores, directivos, equipo técnico, de lugares de encierro, sea lugares de abrigo o lugares de detención, para poder trabajar sobre las crisis suicidas y sobre también qué situaciones atraviesan estos compañeros y compañeras, ¿no? O sea, bajo el perfil de pensar en que también hay que cuidar a quienes cuidan en ese caso. Esto es parte del concepto de salud integral. Así que, bueno, al compañero Jorge le hago cruzar medio país para llegar. Y ya se me sigue, dice que sí, es una cosa increíble. Pero lo bueno que tiene. increíble. Y entonces, bueno, estamos trabajando y nos vamos llevando unas cuantas sorpresas. Me parece que es sumamente enriquecedor, si bien los Zoom, los Meet son copados, pero también lo presencial es muy bueno. Y me llevo también esas experiencias como fue en Turbio, en Gallegos y en Santa Cruz en general, con el contacto, con la gente, escuchar los distintos espacios, que esto era lo que yo les contaba el otro día, que ojalá que podamos hacerlo en La Pampa también. Seguramente Jorge, vamos a gestionar como para que puedan llevar adelante las experiencias y los conocimientos que puedan traernoslo. Me parece que puede ser enriquecedor porque la idea es abrirlo a la comunidad y que sean todos los sectores los que se puedan acercar. Pero bueno, me parece que es una experiencia muy positiva, se va a volver a repetir. Estaban hablando de la segunda edición para febrero, así que bueno, me parece interesante. Pero me parece más interesante aún que pueda contar el compañero Jorge en relación a que, bueno, era un ámbito que en realidad, tengo entendido, no era demasiado usual para él. Y bueno, sabe que los caminos en relación a operadores en crisis los puede llevar a cualquier lugar. Así que crisis hay en todos lados. Recién estábamos comentando con una compañera también temprano, María Elsa, y cómo se van fabricando, parece una fábrica impresionante estas crisis. Ella comentaba acerca de que mañana van a realizar una tarea de, van a poner un banco rosa acerca de la lucha contra el cáncer. Y crisis hay en cada una de las familias que le toca atravesar esta enfermedad. Después charlamos con el compañero Facundo Ferro, otra crisis que se fabrica peleando, en ese ámbito. Está haciendo una pelea titánica, diría. Sí, por la cobertura. Por la menor que está padeciendo una enfermedad. Contra el abandono de una prepaga, digamos. Y el abandono de una prepaga. Que las prepagas en su generalidad le escapan a tienen esos usos. Sí, de todas maneras, justamente con el compañero venimos hablando fuertemente estos días, intensamente, para poder ayudarlo. Desde el lugar de operador en crisis también. Y bueno, lo hemos tratado de conectar con todos los organismos posibles. Niñez le respondió, y la coordinadora del 102 también, para darle, digamos, cierto panorama en relación a que mientras que la justicia decide, el Estado tiene que cubrir esto. Exacto, es lo que yo le decía, eso en La Pampa no nos pasa, gracias a Dios, porque hacemos que la justicia actúe y en el mientras asistimos y atendemos al paciente. Pero la justicia acá en La Pampa quizás es más benévola. No, pero ahí están los tiburones. Pero ya tienen unos... Sí. Dios mío. Sí, digamos que de alguna manera lo que vos decís es también que buscan la forma de aplicar la justicia terapéutica. Acá es complicado. Y hoy, que estaban contando esto de los compañeros que contaban las situaciones de crisis, y lo que ustedes vieron, escucharon a lo largo de un programa, yo se lo comentaba hoy a Jorge y a otros compañeros, hoy fue un día donde, digamos, independientemente de mi trabajo habitual y con mis pacientes, 6 personas llamaron por distintas situaciones de crisis de diferentes orfandades y desamparos. Inclusive una persona que está pidiendo ser internada y en el hospital no la quieren internar, bueno, buscando organismos de derechos humanos para que también lo puedan respaldar. Bueno, esto es permanente. Por eso es que, bueno, hay que trabajar fuertemente. Uno se encuentra con, yo lo digo desde el lugar de nuestro trabajo de salud, con situaciones a veces incomprensibles. Obras sociales que abandonan a pacientes. Y familias que quieren hacer exactamente lo mismo con sus familiares enfermos, que te vienen a pedir, porque me pasó ayer y hoy a la mañana de vuelta, y no logro hacerle entender que no se interna un paciente en psiquiatría si el médico no lo ordena. Yo puedo... No, claro, obviamente. Que pasan las dos cosas. Paralelo, las obras sociales o las prepago que se lavan las manos, pero tenemos la ley. Y están familiares que se quieren lavar las manos y abandonar a las personas y para encerrarlas. Es una cosa loco. Sí, de todas maneras hay personas que desde el sufrimiento absoluto están pidiendo ser internadas. Y esas personas eso también bien. Hay que escucharlas. Eso está entonces, bien. Entonces digo, y hay profesionales que no quieren internar. Entonces, pero no, obviamente yo estoy a favor de la ley de salud mental. Quiero decir que aun cuando el paciente lo está pidiendo, no lo hacen. Y no estamos hablando de los abusos que se generaban y que han generado de público conocimiento, médicos como un doctor que se postuló y que es de la oposición, que internaba personas a Trunchimoche, ay, qué antigüedad lo que dije, bueno, sí, a veces soy jurásica, pero se quedaba con las propiedades de los pacientes junto sí. con la familia. Que es muy conocido este señor, que prefiero no nombrarlo. No. Por eso la ley de salud mental está muy bien, pero también hay gente que está pidiendo que se le interne porque consideran que solo vas a ser un peligro. Y bueno, y para sí, para otro, y tampoco es fácil, hay que buscar enseguida las conexiones, los contactos. Ayer también un colega me pidió que necesitaba hablar con él. Contactarse con la 0800 de Nación de Crisis y realmente, bueno, porque hay gente que dice que no atienden, sí atienden y la verdad que responden desde el Hospital Bonaparte, responden para todo el país y bueno, esos organismos, esos lugares de llamada funcionan como funcionan el 102 que hablábamos otra vez, pero bueno, también es verdad que es mucho lo que está pasando. Hoy, en otro programa, una compañera de Canal 3 de Santa Cruz contaba que le llamaba mucho la atención la cantidad de jóvenes que empezaban a consultar al psicólogo y que, le sorprendía gratamente en relación a que, bueno, entendían que era un espacio saludable. Pero que, bueno, estas cosas también hay que escucharlas. Lo que pasa es que los que trabajamos en salud, hay momentos que estamos un poco cansados y también es verdad que nos tienen que cuidar, ¿no? Cuidar a quien nos cuida. En breve tenemos el Congreso Nacional de Salud, en Gualeguaychú, Entre Ríos, y supongo que se trabajará algo de esto también. Pero bueno, ahora tenemos que escuchar un poco a Jorgito, el compañero, Jorge, que tiene cosas siempre, cosas muy interesantes. Sí. No, o sea, yo podría aportar muy, como el colibrí que charlaba antes, ¿no? O sea, una mirada muy particular, como decía, yo acepté la invitación de Marisa a participar, compartiendo lo poco que experimenté en algún momento relacionado con algunas cuestiones de acompañamiento adolescente, empatía y algunas otras prácticas, fundamentalmente a este grupo humano que se encarga de contener y acompañar a menores privados de libertad o con libertad limitada. Y bueno, en esta capacitación, que yo no sé si llamarla capacitación, intercambio, mesa de trabajo, porque creo que uno termina aprendiendo más que lo que comparte como conocimiento propio, ¿no? Yo les planteaba tanto el viernes pasado como hoy que estuvimos por allá, uno va y le manifiesta algunas generalidades, algunos datos de información, como para que ellos hagan las adecuaciones pertinentes y puedan instrumentarlo. Pero creo que la respuesta, como yo les decía, los que están en la trinchera sosteniendo en el día a día son ellos y son los más entendidos y creo que son a los que no hay que abandonar, y a los que hay que sostener y mostrarles qué recursos tienen para poder reclamar sus derechos, ¿no? Y entre este reclamo de derechos planteábamos esto de la capacitación, que forma parte de su derecho, pero también el derecho a ser escuchados como personas desgastadas por el trabajo que realizan. Situaciones desbordantes, situaciones comprometidas. Todos en nuestra vida tenemos tareas más o menos complicadas, pero esto es en todos los días, ¿no? Es todos los días. Es como yo dijera, la persona que está atendiendo en terapia intensiva. Todos los días ve gente complicada. Claro. No es lo mismo que el médico clínico que atiende una diversidad de la población que va, el nene que tiene gripe, el otro que le duele la cabeza, no por desmerecerlo, pero digo, es un espectro más amplio. Uh-huh. El estar en contacto con personas privadas de libertad todos los días, aun cuando tengan guardias y feriados y etcétera, es desgastante 100%. Es una realidad que creo que la gran mayoría de nosotros desconocemos en profundidad y algunos en profundidad y en superficialidad. ¿Se muestran permeables hacia la empatía o los conocimientos que tratan de inculcarle o la experiencia que comparten con ellos los cuidadores estos, celadores? Mira, yo te cuento mi experiencia y yo soy un poquitito cargoso con el tema de las palabras, ¿no? Justamente en mis charlas les digo, las palabras a veces tienen una carga emocional y no estoy con esto censurando lo que acabas de decir, pero yo no inculco. O sea, yo digo, che, a mí esto me funcionó y lo someto a análisis y díganme si les parece que puede servirle y qué parte les parece que no, y tratamos de ver si puede ser adecuada. Uh-huh. Y creo que esa es la instancia de paridad que permite la aceptación, ¿no? O sea, creo que a todos nos gusta tener a alguien... No hablar desde una autoridad, digamos, sino ir a compartir ahí una visión y un conocimiento y que eso también sea la invitación al otro a participar. Exactamente, te vengo a la trinchera al lado tuyo para ver cómo es que se hace esto y decime en qué te puedo ayudar y yo te digo en qué puedo ayudarte. Y creo que esto es justamente la práctica empática que uno les propone que tengan ellos para con sus chiquilines en privado de libertad y para con sus propios compañeros. Todo el tiempo lo que enfatizábamos es la necesidad de trabajar en red, ¿no? Y cuando decimos en red es la red de contención primaria del grupo de pertenencia. Y esto está, por lo que yo rescato de los intercambios, está como muy dañado, muy desvirtuado. O sea, la mayoría se siente muy solo, muy desoído. Entonces hoy planteábamos que cuando después viene alguno a decirle algo, la respuesta inmediata es algo así como, che, cuando te necesité no estabas, ahora no me jodas, vení y resolvelo como te parezca vos, porque acá cuando fue necesario lo resolví lo mejor que pude. Y en general, muchas veces, lo que se les comenta como sugerencias para implementar y modificar, se da desde un lugar de reproche. Ajá. Y entonces, bueno, estuvimos también haciendo alguna, ahí sí, capacitación, explicando cuáles eran los derechos y por qué los que están a cargo de estas instituciones están funcionalmente obligados a instruir y acompañar a los operadores. O sea, no es que están para castigarte, censurarte, sumariarte y decirte que lo hiciste mal. Es, vos tenés el derecho de ir y decirle, che, quiero que me expliques, que me instruyas cómo se hace esto. Y el otro está obligado a hacerlo. Y bueno, estuvimos dándole ahí un poco de manija, tratando de motivar el pedido, y que si a veces el pedido no es escuchado, se puede constituir en un reclamo, y el reclamo un poquitito más distribuido por distintos niveles, porque proponíamos que lo hagan tanto los operadores, como los asistentes, como el grupo de psicólogos, como los directores y subdirectores, posiblemente termine repercutiendo en un acompañamiento más saludable para todos. Porque, a ver, cuando uno está en una situación de cuidado de alguien que es desgastante, lo más probable es que termine desgastado. Si uno está acompañando siempre a alguien en crisis, lo más probable es que uno termine en crisis. Y la necesidad de un marco de contención es a lo que estamos apuntando, ¿no? Pero también a tomar conciencia de que lo necesitas, pedirlo, utilizarlo y implementarlo a cada rato. Claro. Otra vez lo mismo de siempre, ¿no? El sentirse un poco más integrado a la necesidad del otro y colaborando con el otro. Saber escuchar. Bueno, justamente uno de los temas era esto, lo de la escucha. Yo les proponía un ideagrama japonés donde la escucha tiene una parte de escucha, una parte de mirada y una parte de soberano. Soberano es cuando vos estás escuchando lo que el otro dice, es el saber soberano de lo que se está diciendo. Y como tal, lo escuchás. No lo contradecís, no lo reinterpretás, no, nada. Es lo que está diciendo, es lo que dice. En el último de los casos podrás preguntar para tratar de entenderlo mejor. Pero la escucha significa esto, entender qué es lo que me estás pidiendo. Empatizar y predisponerme a entenderte desde lo cognitivo y desde lo emocional, porque es de la única manera que puedo saber qué es lo que estás vivenciando. Porque si no, no se puede ayudar. Si no lo aprendes a escuchar, no podés ayudar. Es así. Y ya lo habías mencionado, Jorge, la necesidad de que se repare de alguna manera el puente que nos fuimos llevando puesto todos, todas, no sé si con el dele que te dele o con las distintas etapas de neoliberalismo que también vienen a sembrar individualismo y desde allí promueven sus ideales o sus ideologías, y ahí se rompe la comunicación, ahí es que vamos a encontrar después a personas en pedazos que dicen a mí no me escuchaba nadie, a mí sí. Muchas veces puede parecerle novedoso a alguna persona que nos arrimamos y un ratito nada más, conversar y poner la oreja, les es todo un mundo de diferencia, me parece, ¿no, Jorge? Lo habías seguro. Dicho. Hoy charlábamos también sobre, además, las personas que trabajan en estos lugares, trabajan en un lugar donde socialmente hay muchos que consideran que los tendrían que matar a todos, prenderle fuego, no tendrían que estar, ¿no? O sea, digo, están presos, entonces si están presos, que empezaba a tener estos discursos, los mismos discursos de los que estuvimos hablando, sí. Provenientes de las mismas personas, con las mismas características. No hay necesidad de brindarles una nueva oportunidad, nada. Entonces, de alguna manera, hay una, ¿cómo te podría decir? La sensación que me queda es, yo estoy trabajando, digo si fuera el operador, yo estoy trabajando en un lugar donde hay gente que dice que a todos esto habría que matarlos, ¿no? Y vos decís, che, no sé si estoy tan bien visto yo en mi labor cotidiana. Y justo hablábamos un poco de esto, ¿no? De cómo la falta del reconocimiento al compromiso humano que tienen los operadores en la contención de las personas privadas de libertad termina siendo un factor negativo en la actividad cotidiana. Es un trabajo de mierda. Ese saludo viene de la casa de Marisa. Nuestros perros están mejor educados, por supuesto. Tendría que aprender de los nuestros, Marisa. Jorge, ¿qué labor tan profundo? Marisa, ¿estás ahí? Sí. Sí, estoy acá. Che, la verdad. Sí, sí, ahora sí. La verdad es que es una tarea muy difícil de medir. Desde acá, a la distancia, nos damos cuenta de que además, esto que decía Jorge, ¿no? Vos laburás con algo que genera un desgaste fenomenal, laburás con personas que están en crisis y además en situaciones que no van a cambiar de un día para el otro, muchas veces también personas que tienen que estudiar o a las que hay que ayudar para que regresen a qué normalidad, además, después de la pandemia. Esto que se comentaba hoy al principio, ¿no? Algunas cosas salieron peores de las pandemias y otras cosas salieron mejores. Y nosotros, algunos, como dijo Jorge, ¿no? Algunos que eran algunas personas que eran flores han salido más florecidas y otras personas salieron más de lo que eran. Cardo Russo salió. Sí, sí. Cada uno se desarrolla en su línea. Jorge, la verdad que qué gusto volverte a escuchar. Jorge para mí tiene una capacidad especial, porque cuando habla te transmite, no digo una tranquilidad, pero sí una relajación como diciendo, bueno, mira, no se termina el mundo con este minuto que se va a terminar ahora, y siempre viene tan reflexivo. Lo mismo Marisa, que por ahí anda los viernes a la noche todavía con el dele que te dele de la semana y nos sí. Electrifica un poco más de otra manera, pero siempre es un gusto escucharlos a ambos y ahora saber de que qué bueyes, ¿no? Para una ayuda. En realidad somos como un equipo en eso, ¿no? Nos vamos nivelando, somos un equipo en realidad, pero nos vamos nivelando. Después que vos hablas con Jorge terminás en patas, haciendo toda una cosa de relajación que son las 5 de la tarde, se mueve, viste que yo ahí es donde empezó, bueno, ya nos tenemos que ir porque seguíamos 100 horas, Yo soy más eléctrica, reconozco. Pero bueno, hay complemento por ese lado. Y en este, bueno, justamente hoy tuvimos una práctica con los muchachos estos, un intento de práctica de mindfulness y de relajación, ¿no? Porque como para tener un contacto con el aquí y el ahora, que es tan necesario, la propia conciencia, el poder estar aplomado sobre la propia realidad humana que cada uno es, uh-huh, y desde ahí poder percibir a los otros. Digo por lo que estaba diciendo Marisa. Creo que el poder tranquilizarlo, o sea, si realmente ustedes se sienten más tranquilos después de charlar conmigo, a mí me alegra, es un poco la intención en el día a día, en el minuto a minuto, ¿no? O sea, que el otro esté más tranquilo, no para aplicar todo el tiempo eufemismos, no para pensar que en utopías, sino por el contrario, para poder mirar cuáles son mis expectativas, mis cuestiones, y elegir el mejor camino para implementarlas. Uh-huh. Porque estando encabronados, creo que uno termina, como decíamos hoy también, uno termina formando parte del problema y no de la solución. Claro, te hace grandísimo el bucle ese del problemón que tenemos encima, del existir ya nomás, y después de todas las responsabilidades que tenemos, más la que nos cargan. Me has entonces hecho analizar que en realidad nosotros, cuando comenzamos con Martín allá a la distancia, allá años, con nuestro trabajo de radio, que en mi vida se me hubiese ocurrido ser comunicadora, porque no soy nada más que una repetidora y comunicadora. Y la idea era esta, mira vos, me la acabas de resolver con dos palabras, era esta: llevar a la gente la tranquilidad de que puede haber un mundo mejor de alguna forma. Sí, yo les recomiendo, así, capaz que ya lo conocen, pero capaz no, y sería bueno para ustedes, para la audiencia, hay algunos videos de un muchacho español que se llama Víctor Coopers con K, Víctor Coopers, un españolito, hablando sobre la actitud, la vida, el optimismo, digno de ser escuchado, y sobre todo cuando uno está medio bajoneado, viene bien. Muy bien. Viene bien, habla sobre la psicología positiva, tiene un enfoque muy, muy interesante. Tomamos nota entonces, Víctor Coopers con K, dijiste. Víctor Coopers con K. Les cuento una frase que él promueve constantemente, dice que el valor de un ser humano es sus conocimientos más sus habilidades, todo junto entre paréntesis, multiplicado por la actitud. Entonces, si uno tiene conocimientos, eso suma, uh-huh, y son necesarios para un montón de cosas. Si tiene habilidades y destrezas, eso suma, porque son necesarios para un montón de otro tipo de actividades. Pero todo eso lo multiplico por la actitud. Y si la actitud es nula, o sea, una actitud, como dirían hoy, de mierda, uh-huh, todo eso vale cero. En cambio, si uno tiene una actitud optimista, altruista, aunque el conocimiento y las habilidades sean pocos, multiplicado por un número grande, eso va a dar un resultado maravilloso. Impresionante. Qué matemática que te tiraste ahí, sí, con Coopers. Coopers. Sí, yo les recuerdo, no puedo negar mi formación. Yo soy profesor en exactas y licenciado en física médica. Vamos, así que no puedo alejarme mucho de eso. No, está bien, vos te juntás con la gente que te querés juntar. Acá lo acabo de googlear, así que ya lo estoy tildando. Sí, bueno. Un favorito. Aparte, fue muy divertido lo que recién planteaba Jorge antes, cuando después que explicamos todo, Jorge aclara, ¿no? Fue todo un ejercicio de relajación, porque tiene miedo que quede como que hacemos relajo, ¿viste? Entonces te explica que no, que en realidad se va a relajar, ¿sí? Me habrá dicho en la audiencia, pensé que nosotros somos unos desastres, en los grupos que nos quedamos en pata, y él te dice bien, ordenadamente, cómo hace, ¿viste? No, miren que no es un relajo, sino que es una forma de relajación. Es un capo, Jorge. Él te deja todo acomodadito, yo no sé cómo hace, porque si no te deja acomodado y hiperventila, entonces te va como haciendo un cierre que vos no, te quedas ahí con una tranquilidad que no se puede creer. Muy buena dupla entonces. Sí. Bueno, a esto se le agrega también Juan Pablo Regalado, que está enfermo y no pudo ir hoy, periodista, usuario de silla de rueda, y él trabaja muy bien la comunicación, así que bueno, el cierre de esta de este ciclo será con él, justamente, que es el que va a organizar el Moon Run Play. Muy bien. Sí, chicos, se nos está viniendo la hora y nos están haciendo señas con los relojes. Nosotros... Yo sabés que antes de que cierre el cortinado, Martín, como todos los viernes, cerca de las 12 de la noche, se me venía haciendo un globito, ¿viste? El globito del pensamiento de las caricaturas, de los cómics y demás. Y yo me acordaba de un material que había tenido guardado para algún momento. Es un hilo de Twitter que me crucé por ahí, pero que además no sabía cuál iba a ser el marco para compartirlo. Lo cierto es que ahora finalmente, o en esta parte final, hablamos de la salud. Empezamos el programa hoy, Marisa y Víctor, con el recuerdo vivo de Néstor, que ayer atravesamos esa jornada de que se cumplieran 12 años de su partida, y viene también a colación finalmente porque hablamos, insisto, de la cosa de la salud, y hablamos también del proceder humano, de las capacidades, del ingenio, de las pilas que se le ponen a las cosas. Jorge usó otras palabras, entonces me quiero permitir leerles, compartirles este breve hilo de Twitter que casi ronda lo historiográfico. Dice: en el 2013 el colegio de mi hermana llevó a un curso entero de excursión a la capital. Al llegar a Casa Rosada, los pibitos empezaron a gritarle al presidente que saliera. Néstor se asoma y les pide que entren y se sienten en el sillón de Rivadavia. Total, era de ellos. Sigue el hilo de Mateo. La pregunta a la profesora: ¿qué cosas necesitaba para la escuela? Y ella le dice que asfalto, porque la calle de tierra traía muchas dificultades. Por supuesto, no se diga más. Semanas más tarde comenzaron las obras en Varela, y ahí estaba él, asegurándose de que las cosas se hicieran bien. Ese mismo día le pregunta al intendente: ¿qué más hace falta acá? Un tomógrafo, le dice. Déjate de joder, pedime algo más grande. Y así es como nació el Hospital del Cruce, que hoy lleva el nombre de Néstor Carlos Kirchner. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, nada, ¿no? Una historia basada de un tipo basado, persona, con, ¿no?, con bases. Sí. Y nosotros, aunque te parezca mentira, Juan Pablo, derivamos al Hospital del Cruce más de una vez. Claro, claro, sí, es un centro de los grosos de las... Pero bueno, ahora vamos a tener el doctor Favaloro y vamos a derivar menos. Pero siempre hemos utilizado el Hospital Semejante Cruce. Instalación que se va a inaugurar dentro de poquito en La Pampa para todo el sur del país. Ahí está. Esperemos que nos vengan a visitar ese día, va a ser un día... No es por dar envidia. Che, y bueno, y les había prometido... Yo voy a hacer un comentario más porque ahí tiraron un centro y quiero cabecear. Dale. Che, ustedes dicen que va a haber un Hospital Favaloro. Sí. Qué macana que no tenemos a un Favaloro por un maltrato económico del perpetrado por dos figuras que hoy son gobierno en Ciudad de Buenos Aires. Viste, por eso no lo dejamos de pensar a Néstor, no la dejamos de acompañar a Cristina, y siempre viene con nosotros el espíritu del general. Yo convoco a que digamos la despedida. ¿Y esa bandera? Por eso es que se pensó, creo, no estuve en la elección del nombre, pero sí, conociendo a mi jefe, su secretario, doctor Vera, y a mi gobernador, la idea creo que fue exacta: ponerle el doctor Favaloro al hospital que se está haciendo, que se está terminando, y que es una obra maravillosa, que se va a inaugurar a la par del viejo hospital